4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta. Tenemos 24,7 grados de temperatura y en cuanto al COVID, en Elche hay transmisión comunitaria, ya que muchos contagios no se pueden seguir. Los rastreadores están haciendo su trabajo, pero ayer aquí en estos micrófonos la directora de Salud Pública, Antonia Soriano, aseguró que se ven desbordados, que no se pueden controlar todos los contactos porque son demasiados, aunque de momento aún no se ha necesitado el apoyo del Ejército. Sin embargo, están notando que un positivo tiene mucha interacción social y lo peor es que los contactos estrechos de los afectados no están haciendo caso al aislamiento de 10 días. La tasa de incidencia ya roza el riesgo extremo en Elche y mucho nos tememos que esta misma semana el Gobierno valenciano prolongue esas restricciones y pueda implantar el toque de queda si siguen incrementándose los contagios de esta forma. Y también los ingresos hospitalarios, porque en las UCIs, según el parte de ayer, había 3 personas y 12 en planta entre los dos hospitales. La variante Delta es la predominante en Elche y la media de edad de los ingresados en los hospitales por COVID es de 40 años. Son personas jóvenes. Por otro lado, desde hoy ya se pueden adquirir los test de antígenos, ya lo dijimos ayer, en las farmacias sin receta médica. Así lo aprobó el Consejo de Ministros, pero de nada sirven los resultados solo para la tranquilidad de las familias. Si se da positivo, hay que comunicarlo al médico de cabecera y si es negativo, no tiene validez alguna. Y hay que utilizarlo a los 3 o 4 días de presentar síntomas o haber estado en contacto estrecho con un positivo. Hoy en nuestro programa La Glorieta, por ser miércoles, en unos minutos en la tertulia con el periodista Sacramento Alvear y el político Joan Antonio Oltra, abordaremos los asuntos que están marcando la actualidad local, como el derribo del edificio Almacenes Parreño en la calle Salvador, la demora en aprobar la ley del Palmeral, los refuerzos policiales para mejorar la seguridad ciudadana, entre otros muchos asuntos. Además, hablaremos del acuerdo entre la Fundación Salud Infantil y el Hospital Vinalopó para la atención de los recién nacidos. Continuaremos con el historiador Gaspar Agulló para abordar el asunto del mercado provisional. Valoraremos la decisión judicial de archivar la causa penal contra una veintena de trabajadores en la huelga general de 2012. Y les iremos contando algunas historias que esconden muchas de las canciones y los músicos que hemos escogido para entretenerles en esta mañana de verano, que se presenta, como han escuchado ustedes, muy calurosa, con temperaturas que van a superar los 30 grados. En fin, una de esas mañanas en las que pues, nos gustaría estar preparándonos ahora mismo para irnos a la playa como lo hizo Eva María. Se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. Puedo vivir pensando si ella me quiere. ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y vamos con los Manolos, un grupo de amigos aficionados a la rumba catalana que a final de la década de los 80 se juntaron para hacer lo que más les gustaba, música. Así que en sus primeros repertorios introdujeron la rumba de Pérez y Gato Pérez para aderezarla con sus instrumentos y su actitud rockera. Desde entonces han evolucionado y han sacado numerosos éxitos como este, All My Loving. Don't cry, I can't you. Tomorrow I need you. Remember how we grew. I'll be 101.4, Teleelch Radio Marca. Vuelven los Alfa Days. ¿Y esto qué significa? Muy fácil. Condiciones especiales en unidades en stock. Conduce un Alfa Romeo Stelvio totalmente equipado por 390 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. Los Alfa Days. Los esperabas, ¿verdad? Consulta condiciones legales en alfaromeo.es. Te esperamos en Skate Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos con más música antes de la tertulia de los miércoles. La canción Ríe y llora que vamos a escuchar fue la última de la gran cantante cubana Celia Cruz. Fue su última grabación al tener que abandonar su carrera por un tumor cerebral que le provocó la muerte en julio de 2003. Nos dejó un buen consejo: vive tu vida y gózala toda. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. La oportunidad de llegar, tú verás 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues es el tiempo de comenzar esta tertulia de los miércoles. Hoy tenemos con nosotros al expolítico Joan Antoni Oltra. Muy buenos días, Oltra. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buen día. Y en los estudios de Teleelch Radio Marca volvemos a tener al periodista Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días. Tengo que decirte, porque Oltra no está, está de forma telemática, pero tengo que decirte que hoy, en tu honor, nos hemos podido permitir, Sacramento, un lujo, el de encender el aire acondicionado, porque es todo un lujo, ¿eh? Creo que alcanzamos el máximo histórico del kilovatio por hora. Oye, muchas gracias si lo habéis hecho por mí, ¿eh? También. Qué detalle. Pues esto en otras radios no pasa. Nosotros intentamos economizar, porque evidentemente con el precio de la luz, ¿qué está pasando en este país? Pues, Sacramento. Yo creo que todavía Podemos no se ha asentado bien en el gobierno como para llevar adelante sus cuestiones, porque esto era una reivindicación histórica desde antes de ser partido el Podemos. Y mira, no se hace nada. O sea, esto es... Bueno, sí, ver, que se hace, ¿eh? Sí, se hace subirla Oltra, es lo único que no hace. Oltra dirá, ahora, hoy, precisamente hoy, creo, sí, que quieren aprobar, o la propuesta de Joan Baldoví es de rebajar el IVA. Sí, pero volvemos a la de siempre, rebajan el IVA, pero el resto de los impuestos lo siguen poniendo. Es como el tema de los hidrocarburos, es como el tema del tabaco, del alcohol, de todo. Es decir, hay cosas caras, más o menos caras. Unas son comprensibles que se encarezcan, pues porque hay muy poca gente que las consume, o la gente que los consume que lo pague, pero es que la electricidad es un bien para todos los ciudadanos. Es decir, ahora, en el verano por lo del aire acondicionado, pero en el invierno, no te cuento nada la cantidad de casas, sobre todo en esta zona, que no están acondicionadas para el frío. Y que necesitan una estufica como mínimo, o un brasero, del brasero de toda la vida. No vamos a volver a comprar picón para hacer un brasero de esos de brasa de los antiguos. Pero no, de todas formas, este es un problema, otra vez el problema político. Yo no creo que sea ni siquiera un problema técnico, porque en otros países, si el problema técnico existiera, estarían todos en la misma situación, y no es cierto. Tenemos aquí un problema político, y es, ¿cuántos ministros, exministros, altos cargos pasan por la puerta giratoria y se colocan en estas empresas para luego asesorar? Porque tienen más información que nadie, porque han estado en el gobierno. Pues se ha publicado mucho, respondiendo a tu pregunta, Joan Antoni. ¿Sabes los exministros y altos cargos políticos que están o han acabado en las compañías eléctricas con sueldazos? Eso ha sido una constante histórica. De ahí se benefician estas empresas eléctricas de que saben que tienen a su favor siempre al gobierno de turno, porque el pacto que hay entre ellos es de que, bueno, si te hace falta colocar a alguien o el día que ceses, sabes que aquí tienes tu casa. Y efectivamente, eso ha estado así. Podríamos citar un ejemplo emblemático, fue el de Felipe González, que fue consejero en una de las grandes empresas españolas, ¿no?, de energía. Y a partir de ahí, pues el listado es impresionante, o incluso, dejando de lado el tema de la luz, Telefónica ha sido otro ejemplo con el señor Zaplana, que le nombró delegado en Europa de la empresa, ¿no? O sea, estos favores luego hay que pagarlos. ¿Cómo se pagan? Pues dejando hacer a estas empresas que no tengan problemas a la hora de la competencia, a la hora de los precios, etcétera, etcétera. Y eso es una constante que está ahí, ¿no? O sea, aquí en su día se desmantelaron las pocas entidades públicas que habían. Recordemos que Endesa, su nombre significa Empresa Nacional de Electricidad, era una empresa pública, Repsol también era otra empresa pública, todo aquello se privatizó, se vendió al mejor postor, y ahora estamos aquí sufriendo las consecuencias de una realidad, no digo monopolística, pero casi, porque al final entre ellos poca competencia se hacen, ¿no? Pues esto es aquí, claro. Esto es un escándalo, porque no se puede llegar a la situación en que hemos llegado, de 106 euros el kilovatio hora. ¿Qué va a pasar? Porque el gobierno de ahora, de turno, está diciendo que vamos a rebajar el IVA, pero hay ya diputados como Joan Baldoví que están diciendo que esto es un auténtico parche, lo de rebajar el IVA. ¿Qué se puede hacer? Estos problemas históricos, Oltra, que últimamente comentamos tú y yo mucho la historia de estos defectos, es que no, es increíble que nunca se ponga un pie en el, es decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a arreglar esto, vamos a solucionarlo. Mientras que hemos podido ir colocando a nuestra gente en silencio, la chita callando, vale, nos ha servido, pero ahora somos un escándalo. Efectivamente, tuvimos que vender Repsol, Endesa, Iberia, todo lo tuvimos que vender porque nos obligaba a Europa para decir, señores, esto es otro plan, aquí ya no puede haber tanto monopolio, y por tanto, monopolio del Estado, y por tanto hay que vender, vale. Pero es que lo demás no se ha puesto arreglo ni con el PP, ni con el PSOE, ni con Podemos, ni con nada. Y prueba de ello es el desastre. Vamos, si yo votara a Podemos, hoy en día me habría ido ya. Porque, a ver, es que, ¿cómo puedes llevarme estando en el gobierno hasta este límite, no? A Podemos y a PSOE, claro, pero bueno, Podemos, por ejemplo, más carismático, ¿no? Pero tampoco me parece justo, digamos, culpabilizar a Podemos de la subida a la luz. O sea, Podemos lleva cuatro días en el gobierno. O sea, y esto es una cosa histórica ya de. Ya, pero el presidente del gobierno, años, ¿no? El presidente del gobierno también lleva cuatro días y lo permite. Es que, claro, volvemos a la de siempre, ¿no? Claro. Bueno, y seguirá y no lo habremos arreglado. Pues esto viene, vamos, de muy atrás. Esto viene muy atrás. O sea, porque las empresas eléctricas, este problema del monopolio lo tienen de hace muchos años, ¿no? El gobierno también hay que decir que tiene unos equilibrios muy difíciles que hacer para poder gestionar. No tiene mayoría absoluta. Sus aliados tradicionales, ahí hay gente incluso, bueno, pues que piensa de aquella manera. PNV no se caracteriza por un izquierdismo de estos radical, ¿no? Todo incluso Esquerra Republicana o Junts, pues ahí está. Si se, o sea, hay temas en los que sí consigue el apoyo de esta gente, pero en otros temas como estos, pues igual a lo mejor. Todos recordemos que Iberduero en su día era una empresa eléctrica vasca con implicaciones también de la oligarquía vasca y, o sea, que esto no es bastante complicado y Podemos estar lanzando iniciativas, pero claro, sí, no tiene ni muchísimo menos una parte significativa del gobierno. Ahí se está planteando la creación de alguna empresa pública que existe en otros países. Es que aquí cuando se dijo Europa, como tú has dicho, de que había que privatizar los sectores públicos, aquí es que se hizo al 100%. O sea, en otros países, ahí está Electricité de France, que mantiene el Estado un porcentaje significativo. Y no pasa nada, es admisible en Europa. Aquí no, aquí todo. Aquí se vende todo y se puede ser al amigo mejor que a otro. O sea, bueno, eso es lo que no puede ser. Bueno, vamos a abandonar este tema que nos afecta muchísimo al bolsillo de todos los ilicitanos y españoles con lo último, por ejemplo, el último recuento que los periodistas han realizado de lo que estábamos denunciando, de ese escándalo político de que ministros y altos cargos estén o acaben en los consejos de administración de las compañías eléctricas, pues aquí hay un periódico digital, Voz Populi, que hace el siguiente recuento. Dice que al menos hay 6 exministros y más de 20 antiguos representantes políticos o altos cargos sentados en los consejos de administración de compañías como Indra, Enagás o Red Eléctrica, entre otras. Y este artículo pues lo han publicado el pasado mes de mayo. Ese es el último recuento publicado que he podido averiguar sobre los cargos y ministros que están en esas compañías eléctricas. No abandonamos Madrid porque allí se ha ido hoy nuestro alcalde, Carlos González, a participar en un desayuno informativo de nuestro presidente, Ximo Puig. Y hablamos de nuestro presidente Ximo Puig porque ayer en una asamblea con los regantes valencianos volvió otra vez a repetir aquello de que hay que defender el trasvase Tajo Segura y reivindicó algo que también repite muy a menudo y que estoy buscándolo, algo como agua de calidad, precio razonable y para siempre. Vamos a escuchar a Ximo Puig lo que dijo en esa Asamblea General y luego hablamos de lo que está pasando. Por supuesto es mi obligación, es mi devoción y es mi convicción. No hay comunidad valenciana sin regadío. No lo va a haber, no es posible que exista. Por tanto, tenemos que trabajar juntos, pero trabajar con inteligencia. Porque efectivamente hay otras maneras de pensar, hay otros territorios y desde luego yo nunca me abonaré a guerras, de nada. Ni a guerras del agua, ni a guerras de nada, porque las guerras solo producen profunda fractura, tristeza y deserción. Y por tanto, yo en eso no voy a estar. Ahora, en la defensa absoluta de lo que son los intereses reales de los regantes, ahí siempre me vais a encontrar. Y por supuesto es mi obligación. Bien, las defensas reales de los regantes siempre me vais a encontrar. Bien, pues la pregunta que os hago, ¿tiene claro Ximo Puig cuáles son las necesidades reales, como ha matizado él, de nuestros regantes? Oltra. Y te lo pregunto justo cuando sabemos que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura dijo ayer que el martes el Consejo de Ministros ya va a aprobar ese recorte del trasvase Tajo Segura de enviar, en vez de 38 hectómetros, 27. O sea que es un recorte de unos 60 hectómetros cúbicos al año. Y eso sin aprobar el plan hidrológico que contempla el incremento de los caudales. Oltra. Bueno, el tema del trasvase es un tema también muy recurrente. Estamos hablando de él constantemente, ¿no? Y depende del que gobierne, pues las tintas se cargan en un sentido o se cargan en otro, ¿no? O sea, yo cuando se dice de que hay que defender el Tajo Segura, o sea, es que nadie ha planteado aquí el cierre del Tajo Segura. Nadie. O sea, aquí lo que se plantea es amoldar los caudales que se tienen que enviar a la nueva realidad hídrica que tiene el Estado. Y eso es innegable. Eso sí que no se puede negar. Cuando se habla de defender los intereses de los regantes, habría que especificar de qué tipo de regantes. ¿El regadío tradicional o las nuevas grandes empresas que están apareciendo por doquier para poner en regadío zonas que en la vida han sido de regadío? Porque eso es lo que además, a su vez, genera más demanda y más competencia para el agricultor tradicional. ¿A qué tipo de regante nos estamos refiriendo? ¿O al final esto es todo una guerra política para captar votos? Porque claro, o sea, ahora mismo todo el mundo sabe que cuando Ximo Puig habla de guerra es por el contexto en el cual el PP está movilizando. Pero el otro día estuvo Pablo Casado por aquí y en ningún momento dijo que los caudales actuales se iban a mantener. O sea, expresó el criterio de rigor, pero ya dijo que eso, bueno, eso habrá que resolverlo en Madrid, con unas reuniones, tal. O sea, y además, los mayores recortes se han producido en época del Partido Popular, con Cospedal en la presidencia de Castilla-La Mancha. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Si es que el tema del agua se manipula de una manera descarada. Y luego lo que no se quiere entrar es en el tema o sea, no podemos seguir aumentando regadío, vamos, sin límite en este territorio. Es que esto es increíble. O sea, ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no? O sea, tierras que en la vida se habían regado y ahora están plantadas de algo insólito, y que automáticamente el dueño exige: oiga, a mí me tienen ustedes que traer agua, pero si este regadío se ha hecho aquí hasta de forma ilegal, se han roturado sierras enteras, se han plantado sin permiso de nadie, y ahora tenemos a esa señora con un tractor por ahí reclamando. Oiga, además, que ya digo, es que esto va en perjuicio del agricultor tradicional. La gente del regadío tradicional de la Vega Baja está que arde, pues claro, es que, o sea, se está rompiendo el esquema de regadío tradicional que había. O sea, y en beneficio a veces de grandes empresas que a veces lo que juegan es a plantar, cobrar las ayudas europeas por haber plantado determinados productos y luego ni recogerlos porque económicamente ya no es rentable. O sea, estamos despilfarrando agua en este país, en esta provincia, vamos, o sea, de una manera descarada, ¿no? El panorama que pinta Oltra de cómo se han hecho las cosas En parte lleva muchísima razón. Dice, esto del crecimiento de lo que era secano a ser regadío, que debía haber vigilado tanto la autoridad política como la autoridad del agua en todo ese territorio, eso debía haber estado vigilado y haberlo hecho estrictamente según iba, es absolutamente cierto. Prueba de todos estos males es el estado del Mar Menor, por ejemplo, que está absolutamente arrasado con los fitosanitarios que se han vertido justo a la orilla del Mar Menor, donde nunca había habido regadío, y sin embargo, ahora se está regando, y por tanto ese agua va hasta allí, o Cartagena, exactamente, ¿no? Entonces, claro, todo eso es cierto. La otra cuestión es, al principio de todo, Oltra ha dicho que la política de Estado va en un determinado sentido. No es cierto. Si hubiera una política de Estado, no estaríamos en esta situación. Y se podría hablar de otra cosa. Y lo que aquí se plantea es que en Castilla-La Mancha están aumentando los regadíos, se están poniendo cada vez más tierra de secano, se está regando ahora. Te recuerdo que yo soy de Ciudad Real y yo estoy acostumbrado a ver los campos de Castilla llenos de trigo, hasta el infinito, porque no había forma de regar ni hacer huertas, que era el que tenía una huerta allí era el rey del mambo. Entonces, ahora todo eso se está haciendo. Entonces, ¿qué estamos cambiando? Lo de un territorio que hay cosas mal hechas y que habría que corregir por otro territorio. Eso del precio del agua es que parece como si no lo dieran gratis, pero se paga, el agua se paga, o sea, se paga hasta el regadío, hasta el tubo que no se usa, hasta ese tubo se paga. Yo creo que aquí conviene que haya una política de Estado que diga, señores, este es el territorio nacional, esta es la situación en la que estamos, podemos hacer esto de aquí, aquí, aquí. Y aquellos planes hidrológicos nacionales que se hablaban ya en la Primera República, bueno, se estudiaran y se pusieran en marcha. Es que si no, el desastre de que no llegue agua a la Comunidad Valenciana es catastrófico. Y prueba de ello es que desde tiempos de los romanos con los acueductos y los árabes con las acequias, estamos regando. Pero nos están diciendo, la ministra nos está diciendo que agua tendremos. Y el Chimopust también. Vamos a tener agua de calidad a un precio razonable y para siempre. Están hablando de las desaladoras. Va a conseguir, y esto lo pregunto a Oltra y te lo pregunto a ti, ¿este gobierno valenciano va a conseguir que el precio de las desaladoras sea razonable? Bueno, yo cuestiono que la solución al problema del agua sean las desaladoras. Yo también. Pues es lo que nos han puesto sobre la mesa. Estamos abocados a ello. Pero es que es lo que nos han puesto porque no se quiere acometer, digamos, la gran reforma del campo. O sea, es que, oiga, si hay que poner un límite a la transformación en regadío, pues habrá que ponerlo. O sea, alguien tendrá que mojarse, nunca mejor dicho, y decir, señores, aquí hay suficiente regadío ya. No hace falta poner ni un metro cuadrado más y prohibir, es que se siguen autorizando transformaciones. Luego, otra cuestión, o sea, depende del tipo de cultivo que se esté dando, o sea, ¿valdrá la pena que ese cultivo, ese recurso, tenga agua o no la tenga? O sea, ahora que Sacramento comenta lo de Ciudad Real, él conocerá muchísimo mejor que yo cuál es la realidad de las tablas de miel, ¿no? O sea, un sube y baja increíble. Y un acuífero impresionante, y que tú te acercas allí y ves unas máquinas kilométricas a plena luz del sol tirando agua por un tubo para regar alfalfa muchas veces, para regar alfalfa. Dice, pero esto, o sea, están vaciando el acuífero que luego a su vez hay que desviarle agua del Tajo. Dice, pero, ¿y esto? Y todo el mundo reconoce que hay miles de pozos ilegales. Y hablamos de las tablas de miel que afectan directamente al Tajo Segura. Pero de eso podemos hablar por donde queramos, ¿no? O sea, nadie mete mano en este asunto. Aquí lo fácil es coger una pancarta, irse a Madrid y pedir agua. Aquella famosa política de agua para todos. Hombre, agua para todos sí hay, pero es que aquí no hay. Uno de los que dijo que no había agua para todos, por cierto, José María Aznar, que en un acto en Zaragoza dijo que la naturaleza había hecho una España húmeda y una España seca. Ahora parece que nadie se acuerda de eso. Y que si la naturaleza lo había hecho así, ¿por qué se tenían que autorizar trasvases? Eso dijo en Zaragoza, lógicamente. Aquí diría otra cosa. Pero eso está escrito, ¿no? O sea, es que con el agua se está jugando de una manera a veces miserable, ¿eh? Engañando al agricultor sencillo. Al gran agricultor no, pero al agricultor sencillo le hacen crear unas expectativas que luego no se corresponden. Yo coincido con otra en que posiblemente el tema de las desaladoras no sea la gran solución. Tampoco es agua de calidad la que se produce en la desaladora. Es muy contaminante. Una vez que quitas la sal, tienes que echar la sal en algún sitio y eso también es complicado. La salmuera. Cuando tienes que poner en marcha la desaladora, el consumo eléctrico, y nada, que hemos hablado del consumo eléctrico, es brutal, con lo cual es muchísimo más caro. Por tanto, las cifras no van a cuajar. El asunto para esta tierra nuestra, esta región nuestra de aquí, yo creo que es un tema muy complicado porque efectivamente ha habido zonas de regadío que se han puesto ilegalmente, eso habría que corregirlo, tanto aquí como en Castilla, como en donde hiciera falta, habría que corregirlo. Los políticos no hacen nada en ese sentido. Las asociaciones o los grupos de regantes tampoco hacen nada, todo el mundo calla, da la callada por respuesta. Y luego nuestro campo tiene además otro problema, y es la competencia exterior a la hora de generar cultivos, productos que podamos vender. Y por ejemplo, Marruecos está planteando en el Sáhara una zona increíblemente grande, regada con agua traída de todos sus ríos, incluso de desaladoras y tal, con el fin de ocupar la zona del Sáhara y poder vender productos, sobre todo tomate, que es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, sobre todo tomate a Europa, pasando por encima de lo que estamos haciendo aquí y en Almería. Se va a hacer así, nos van a arrasar. Con otra particularidad, un laboratorio belga detectó productos fitosanitarios terminantemente prohibidos en Europa que se están poniendo para que aquello crezca. Entonces, claro, ya no solamente es lo del agua, es que el futuro del agricultor de este territorio es muy complicado. Y en realidad, la base económica de toda esta tierra, durante muchos años, hasta la llegada del siglo XIX-XX, ha sido la agricultura. Por eso hemos mantenido los azarbes y las acequias. Por la agricultura, no por otra cosa. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí, las cosas cambian, pero es muy complicado lo que hay que hacer. Y lo que yo veo grave es que el gobierno, a la hora de tomar decisiones, no se ha sentado primero con todos los entes para poder hablarlo. Se está haciendo ahora, como dice Oldra, de politiqueo, a base de yo me quejo, porque yo voy, porque saco la bandera, porque saco la pancarta, porque saco tal, pero eso se ha hecho porque antes no se ha hablado. Pues vamos a hablar de otro, nos vamos a ir acercando más a la ciudad de Elche, al Palmeral. Vamos a hablar de una ley, la ley del Palmeral, porque hemos visto que los gobiernos cuando quieren sí que aprueban leyes. Lo último, por ejemplo, la aprobación de esa ley de memoria democrática que sustituye a la histórica, que será debatida en les Corts. Y ahora os hago la siguiente pregunta. ¿Qué creéis que está pasando en les Corts valencianes para que una prioridad que nos dijeron, no sé, desde hace cuántos años nos dijo el presidente Ximo Puig, cuatro años, que iba a ser, Vicent Marsà fue, y también sí. Ximo Puig, que esto iba a ser una prioridad, esté tardando tanto, se hayan ido de vacaciones, bueno, no es que se hayan ido de vacaciones, se haya cerrado ya las sesiones plenarias hasta después del verano y hayan dejado en el cajón la ley del Palmeral de Elche, cuando estamos hablando de una ley local. Oltra, tú conoces mejor el funcionamiento. Del de Scott. Cuéntanos. Eso, ¿qué bueno, crees tú que les pasa a los diputados del Scott valencianes y a los grupos que están en el gobierno? ¿No trabajan lo suficiente? Es como toda la vida, ¿no? O sea, el trabajo pues es selectivo. O sea, hay unas cosas que interesan más y otras que interesan menos, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, del agua es un tema que mueve mucho, o sea, requiere poco esfuerzo, ¿eh? Tú puedes quedar bien, tienes fórmulas para quedar bien con la gente, siempre criticando al contrario y tapando lo que tú haces, y eso es fácil de hacer. Luego, en otros supuestos, como puede ser el tema de la ley del Palmeral, pues hombre, si tú te mueves y haces lo que tienes que hacer, esa ley debería estar aprobada, porque una ley que afecta a Elche solo, todo el país valenciano, que toca un tema que es relativamente sencillo, es una ley corta, o sea, y que lleve 4 años. O sea, recordemos que fue Vicent Marsà en visita a Elche el que prometió esta ley. Estamos hablando... Madre mía, es un escándalo. Sí. ¿Estás en Santa Pola? Sí, esto es una cosa curiosa. Este es el que reparte el pan por aquí, por toda Santa Pola. Y toca el claxon como un loco para que la gente sepa que ha llegado. O sea, y todo el barrio baje para... Bueno, una cosa de estas... Bueno, pues ya... Espérate al que llegue el que arregla sillones y eso, verás, te va a enterar. A los es que este es diario, cuidado. O sea, este es diario. Aquel de cuatro grados, es que este es diario, no van a ver la tortura. Bueno, lo que íbamos, ¿no? O sea, esa ley, de haber tenido al mínimo interés el gobierno valenciano y el ayuntamiento de Elche, debería estar aprobada. Yo, la sensación que me da es que ni uno ni otro han dado prisa a que se aprobara esta ley. ¿Por qué no han dado prisa? No lo sé. Yo achacar esto al desinterés del grupo me parece fuerte. Yo creo que no se le ha dado prisa, pues porque mientras no esté aprobada esta ley, lo que está aprobado es lo anterior. Y lo anterior pues permite cosas que a lo mejor con la nueva ley no se van a aprobar. Todos tenemos en la cabeza determinadas actuaciones que impactan en el Palmeral de Elche, que podrían verse afectadas por la nueva normativa. Pues vamos a hacer una lista, Primero, lo que anunció Ana Barceló, el hospital, la ampliación del hospital. Segundo, pues, ¿podría ser? Ese es uno de los ejemplos. O sea, segundo, esa actuación ya está aprobada. Está en marcha ya. Incluso. Los edificios del barrio San Antón, que son tan elevados y que podrían tener ese impacto negativo paisajístico. Ahí no creo, pero vamos, hay actuaciones mucho más conocidas, la finca del Arsenal, por ejemplo. Tercero, iba a la finca del Arsenal. Y cuarto, bueno, es que he empezado con las actuaciones donde están detrás la administración pública, ¿eh? Ampliación del hospital, el barrio de San Antón, y el tercero que nos queda es ese casal Cester que quieren poner en el Hort del Gat. Y luego ya está lo privado, la finca del Arsenal. ¿Hay otra actuación más en lo privado? Hombre, en lo privado público, porque también está las famosas opciones del célebre Palacio de Congresos. Ah, es verdad. Aparte de la principal, en el parque municipal, hay algunas otras que también afectan a huertos, ¿eh? Como la de la Ronda Norte. O sea, que sea, hay un espacio allí, sí, pero tiene un huerto pegadito, ¿eh? Que también le afectaría. O sea, por no hablar de que en su día se barajó la posibilidad de un geriátrico en el solar de la hiladora, por ejemplo, que también está ahí, ¿no? O sea, hay una multitud de temas que dices, es que es sospechoso que además haya cerrado el periodo de sesión de las Cortes sin que públicamente nadie dijera nada, es que no se ha informado. Ha tenido que ser Bolén Palmeral, en este caso, el que denunciara la situación. Oiga, es que esto se acaba y nadie nos ha dicho nada, y ya de momento hasta septiembre, octubre, que vuelvan ustedes a empezar. O sea, me parece muy poco serio, la verdad, muy poco serio lo que ha pasado con el tema. Se suponía que estaba todo hecho. Pues la lista es inmensa de actuaciones que podrían verse perjudicadas, paralizadas por... A ver, Ros, el problema que tenemos es que todo lo que depende de la instancia superior a nosotros, es decir, la Diputación o la Generalitat, lo tenemos todo parado. No te hablo ya nada de alguna fachada que hay que la tenemos llena de hierro manteniendo. Lo que dependa de las decisiones de otros, nosotros lo tenemos parado, seguro. O sea que para ti es la ineptitud de la máquina burocrática de la administración, lo que ha hecho... La máquina burocrática y las sorpresas que te llevas cuando llevas aquí, pues no sé, un año peleando por el Palacio de Congreso ese famoso, por el auditorio o lo que sea, nadie da una solución, nadie dice nada, todos son dimes y diretes, rollos macabeos, y de pronto llega un día la noticia de que el alcalde de Alicante con el de la Diputación y con el de la Generalitat van a montar un Palacio de Congreso. Pasado mañana, en tal sitio, con tanto dinero y para tales cosas. Y de, a ver, ¿aquí qué falla? ¿Aquí quién falla? ¿Por qué tenemos lo de correos todavía como lo tenemos? Porque, en fin, es que esas cosas, ¿aquí quién falla? ¿O es que hay que irse realmente con el zapato y dar un golpe encima de la mesa en algunas instituciones? Y, señores, somos la tercera población de la Comunidad Valenciana. Vamos a arreglar. Vamos a ir solucionando cosas. Pinta poco, Elche. Pues no te estoy diciendo. Si es que, mira, lo del anuncio del Palacio de Congreso en Alicante... Sinceramente, me llegó al alma, porque dije, a ver, aquí ¿qué estamos haciendo? Nocturnidad y alevosía. Bueno, aunque sea la chita callando, y tú sabes que muchas veces hay que hacer las cosas así, a la chita callando. Mm. Pero es que nosotros de la Generalitat dependemos prácticamente en todo lo que consideramos importante. La Dama de Elche depende de Madrid, el Palmeral depende de la Generalitat, el Misteri depende de la Generalitat. Es que en realidad nuestro, no tenemos nada. Realmente no podemos decidir sobre las cosas nuestras. Pero Sacramento, eso pasa en la mayoría de ayuntamientos. Pero esos ayuntamientos, por la razón que sea, se mueven de otra manera y van consiguiendo cosas. Yo me acuerdo hace un montón de años ya, estaba Ángel Luna, el alcalde de Alicante, y la Generalitat Valenciana, poco antes de las municipales de aquella fecha, creo que era los 80 y tantos, le dio una subvención de 150 millones de pesetas en aquella época, ¿no? Para regenerar el Palmeral. Vamos a poner hasta la entrada de Alicante. Sí, y a nosotros esto, nada. Dice, si esto en la vida se lo han dado a Elche. Es verdad. O sea, ¿por qué lo hay? Pues porque aquel se jugaba la reelección, movió los hilos y consiguió lo que consiguió. Y aquí nos conforman con promesas. Mira, aquí no hay tema en Elche que no esté prometido. O sea, a punto ya siempre de tal. Tú le preguntas, no, estamos avanzando la solución. Estamos avanzando, dice, estoy avanzando. Y estamos siempre en el mismo sitio, ¿cómo puede ser esto? Bueno, no seáis tan malos que ayer... Ayer dimos la noticia del conseller de Política Territorial, Arcadi España, diciendo que ya se ha aprobado, se ha dado el visto bueno a esa modificación puntual del plan general para por fin ampliar el parque empresarial en 600.000 metros cuadrados, que creo que ya se quedan pequeños, y vamos a necesitar más suelo industrial. Pero al menos, después de 4, 5 o 6 años de estar anunciando la ampliación del parque empresarial, al menos se ha dado ya ese paso importante. Oye, y unas peseticas para arreglar que nos manden, aunque sean pesetas. Que ya no funcionan las pesetas, exactamente, que el Banco de España ya no te las cambia. Para arreglar lo del polígono de Carrús, arreglar aquel entorno, mucho lujo, mucho esplendor en los parques empresariales, pero lo que es el Carrús sigue estando exactamente igual. Y porque la gente sube y baja en coche porque no tiene más remedio, o en autobús. Pero si bajaras andando, habría accidentes cada 2x3. ¿Te acuerdas? Porque hay sitios donde ya ni las aceras existen bien, en buen estado. Sí, es un espectáculo, tío. Claro, entonces dice, a ver, es que aquí estamos, se nos llena la boca a veces con muchas cosas, pero las viejas, lo que tenemos realmente, no lo cuidamos. Vale. Pues vamos a hacer un repaso, porque para vosotros habéis coincidido, y todos coinciden cada vez que hablamos de este asunto, que Elche no pinta nada. Pues vamos a hacer un repaso de los alcaldes que han pintado algo. Ramón Pastor, ¿pintó algo? Pues ¿Oltra? Yo creo que fue el primero que pintó, no sé. Oltra estaba en la época allí metido en todo el berenjenal. Vamos a hacer el repaso de alcaldes. Ramón Pastor. Hombre, yo creo que fue el alcalde que inició inició la democracia en el ayuntamiento, después de toda la dictadura, tuvo un montón de faenón ahí que acometer, y la verdad es que, hombre, de fuera no podemos decir que se trajeran grandes cosas. Nada. De fuera nada. Manuel Rodríguez. Nada. Manuel, Manuel Rodríguez tuvo en sus manos conseguir algo importante, pero que al final se quedó en agua de borrajas. O sea, el primer auditorio que se planteó en Elche, a través del convenio Música 92, con Emilio Soler en Cultura, etcétera, o sea, eso llegó a estar en un documento que iba en los terrenos de la universidad. O sea, aquello quedó al final en nada. Él nos trajo un puente, ¿no? Pero nos trajo un puente, el puente de la Generalitat, fue él, ¿no? Hombre, actuaciones de ese tipo, sí, actuaciones de ese tipo siempre hay. O sea, alguien trajo el hospital, alguien trajo el puente, alguien trajo, hombre, eso faltaba. Él se paga impuestos todos los años. Menos mal. Ahora, claro, o sea, pasa que cuando hablamos es decir, bueno, algo así extraordinario. O sea, Alicante, por ejemplo, pues tiene el MARC, o sea, tiene el ADA. O sea, ahora va a tener este otro auditorio. Estos son actuaciones que se salen de lo común. Vale. Y esto es lo que... Con Diego Macías se pintó algo. Diego estuvo más tiempo que otros alcaldes. Trajo la dama. Bueno, sí, exacto. Qué silencio, ¿no? Qué silencio a ultra. No, la verdad es que, hombre, quitado de la gestión, digamos, que corresponde de movilizar y de conseguir determinadas cosas, institutos, etcétera, etcétera, dices, hombre, como algo así, es que realmente haya gobernado quien haya gobernado, o sea, aquí es que no se ha traído nada extraordinario, un poco para realzar la importancia que debe tener Elche, o sea, que te digan, hombre, se ha hecho la carretera tal, o se ha hecho... Hombre, claro, que menos, es que si no habría malversación de caudales públicos, ¿dónde se va el dinero? Diego Macías trajo la universidad que pagamos todos. Exacto. Ni un duro se recibió de nadie para hacer la universidad. Algo insólito, algo insólito. El único caso en España. En el único caso. Tuvimos que poner los terrenos, tuvimos que poner los terrenos. Algo que no se ha repetido en ningún territorio del país, ¿no? No, eso no lo sabemos nadie, quién puso los terrenos de la Universidad de Salamanca ni la Complutense, pero desde luego de entonces para acá... Y no hemos recibido todavía ninguna compensación. Pero bueno, la compra del edificio de Correos. Eso ya está prácticamente encauzado para arreglar. ¿Habría que añadir lo de la compra del edificio de Correos a esa compensación o es lo de siempre? Hombre, una trampa. Yo creo que no, porque si tú compras el edificio de Correos y lo pones a tu nombre, pues no sé dónde nos ha compensado, porque dijera, hombre, lo compro, lo cedo al ayuntamiento, pero claro, si lo compro y es mío, pues hay una compensación, ¿no? ¿Y Alejandro Soler, qué nos trajo? Pues tampoco hubo grandes movimientos en ese sentido. Bueno, Alejandro Soler trajo a Mercedes Alonso. Bueno, ya. Porque ella vino andando sola. El PSOE perdió las elecciones. Estuvo a punto de traer una noria, cuidado. sí, pero Esquerra Unida no le dejó. Sí, bueno, aquello que era, hombre, yo creo que ahí también se movilizó más gente y aquello yo creo que era una barbaridad. No sé por qué se empeñó. Por gastar el dinero del Plan C, ¿no te acuerdas del Plan C? ¿No te acuerdas de que nos iban a dar duros para aburrirnos a todos? Es verdad, pero vino muchos millones, es verdad. Zapatero trajo muchos millones con ese puente que no llegó para luego no quedaron nada. En la caja del Estado no quedó un duro. No, claro, el puente se quedó a medias, por eso caímos todos en un abismo, efectivamente. Pero fíjate, con el plan C se hizo, por ejemplo, lo del Instituto Tecnológico de La Palmera. Sí, ahí está vacío. También se hizo... Ahí está cerrado y sin tocar un montón de años. O sea, que es que se despilfarró. También se hizo la rotonda de Santa Pola, esa proyección audiovisual sobre una fuente de agua prohibido. Duró un suspiro. Alguno tendrá en su casa un proyector fabuloso para ver películas, sí. No sé. No sabemos dónde está. Igual está en los almacenes. En los almacenes del ayuntamiento hay muchas cosas, ¿no? Almacenadas, como por ejemplo los mosaicos de Sisto Marco, pinturas que han sido cedidas. ¿Todo eso dónde estará? Eso hay que meter al arqueólogo municipal nuevo a que investigue en los depósitos del ayuntamiento. Supongo que estará excavando. Encontrará de todo. Estará excavando, ¿no? En los almacenes. No sé por qué se sacó aquello. Podía haber estado perfectamente. Perfectamente. Allí. O sea, perfectamente colocado allí. Sin ningún tipo de problema. Eso era, vamos, un emblema de la ciudad, hecho por gente de su... No sé, Sisto Marco, Antonia Soler, o sea, gente de mucho prestigio. no hubiera desentonado. Estaba la gente habituada a ver aquello allí. Se hubiera podido hacer la plaza en el resto. Y dice, chico, esto se saca a saber dónde está y cómo está, ¿eh? Y a saber dónde lo van a poner. O sea, que es que dices, bueno, barbaridades. Y Mercedes Alonso, que nos trajo, y Carlos González. Nos queda ese repaso rapidito. Mercedes Alonso nos trajo el mercado. Más divertido que eso ya. Un problema de categoría. Antes que nos hemos sacado partido al mercado. Bueno, seguimos sacándole partido al mercado. Eso te iba a decir, y lo que queda. Y lo que queda. Sí. Hoy tendremos precisamente una entrevista, porque creo que también hay diferencias dentro de la plataforma Salvem el Mercado. Sí, es que esto nadie se pone de acuerdo. Hay diferencias significativas, ¿eh? Y ahora terminamos con Carlos González. ¿Qué nos ha traído Carlos González? ¿Sabe zapatear bien ese Sacramento? Has dicho que hay que darle con el zapato encima de la mesa. ¿Lo ves muy flamenco en estos momentos al señor González? No. Yo creo él tiene la habilidad de ser una persona. La habilidad de ser una persona pues seria, sensata. Trata de negociar, de hablar, de llegar a acuerdo, de todas esas, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero no sé si eso es lo que hay que buscar en un alcalde. Vale, pues, Oltra, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Más palmero que taconeador, si es que se dice así? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que le falta una mayor capacidad reivindicativa. Eso de imponerse, de hacer ver que es alcalde de la tercera ciudad del País Valenciano, a veces demasiado temor a enfrentarse a su propio partido, o sea, y esas cosas al final se van pagando, ¿no? Entonces, pues una persona que voluntaria o involuntariamente muchas veces se conforma con la promesa, ¿no? Y con las promesas no se vive. Y el resultado yo creo que está ahí. Prácticamente el tema que toquemos, yo, la circunvalación sur, ¿cómo es posible que no se haya avanzado un metro? Porque la carretera Santa Pola vaya al ritmo que va lentísimo, ¿no? O sea, que, bueno, otras actuaciones, ¿no? Esto va, pero va a un ritmo que esto, vamos, va en perjuicio de la ciudad. O sea, la ciudad necesita otro ritmo, otras cosas, y va muy, muy despacito todo. Demasiado despacio. Si es que podríamos añadir también a esa lista de infraestructuras pendientes, hay tantas, tranvía, que si la depuradora también de Algorós, con esos problemas que hay, llevan anunciando su traslado o su mejora, en fin, demasiado. Y aún nos queda 7 minutos para llegar a las 10 y aún nos queda otro tema que abordar, que es el patrimonio. Cómo se está gestionando nuestro patrimonio arquitectónico, cultural e histórico en esta ciudad. Hablamos, si os parece, con lo primero que ha comenzado esta semana, y es ese derribo de Almacenes Parreño. Al final ha sucedido lo que no estaba protegido, lo que iba a ocurrir por no estar protegido. ¿Qué os parece el inicio del derribo de Almacenes Parreño? A ver, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es las situaciones de cada cosa en su tiempo concreto. Es decir, hace unos años había elementos que no dábamos mayor importancia y hoy en día damos importancia hasta lo que a mí me parece que no la tiene. Por ejemplo, es decir, un mercado construido en los años 60, reformado en el 65, uh-huh, que es de antes de ayer. O sea, el mercado es más joven incluso que yo. O sea, imagínate, ¿no? Entonces dice, bueno, que realmente es tan importante, hay tanta... destácate, en fin, no sé, lo tendrán que valorar los técnicos y tal, ¿no? Hay pero un arquitecto que todos dicen que es Santiago Valera, que dice que sí. Que... Bueno, pues Santiago Valera sí, posiblemente encontremos otro Santiago Valera que diga que no, con lo cual es una cuestión de tomar decisiones sobre según qué cosas, ¿no? Es decir, el tema de determinados edificios en determinada época fue muy importante, su uso, lo que sea, luego se consideró que arquitectónicamente o desde el valor artístico pues no tenía mayor valor y se definió así. Claro, la gente que sea propietaria, que ahora quiere hacer otras cosas y que le digan que no, porque en la actualidad eso se ve desde otro punto de vista, pues es un problema. Estamos hablando de este edificio. No te cuento nada lo de las clarisas. Bueno, ahora vamos con las clarisas. Es que eso ya va a ser ahí, bueno, un comedero. Ahora vamos con las clarisas. Oltra, Almacenes Parreño. ¿Qué simboliza este derribo? Que realmente es un derribo parcial, porque al final el ayuntamiento ha podido, gracias a una normativa urbanística o un artículo, no recuerdo de dónde lo han sacado, han podido, según el alcalde, lo que comentó y explicó, obligar a la propiedad a respetar parte de la fachada. Bueno, no sé, es que creo que no es exactamente así. ¿Cómo es? Ahí también ha pasado alguna cosa un poco extraña, ¿no? O sea, se ha permitido el derribo, parece ser, amparándose en una situación previa de declaración de ruina, lo cual permite ese derribo sin que esté la licencia de edificación autorizada, pues, por lo que yo más o menos tengo entendido, ¿no? Normalmente, pero no sé, si se ha declarado en ruina es porque estará a punto de caerse, ¿no? Bueno, eso siempre es un tema discutible. Yeah. La ruina también es verdad que se puede acelerar. Hay procesos naturales que todo el mundo conoce para que se pueda acelerar. Y bueno, ¿sí? Parece que en este caso pues había prisa por conseguir ese derribo, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Almacenes Parreño, antes lo decía también en Sacramento, tiene razón, es una muestra del fracaso que supone la política municipal en los temas de patrimonio. No es normal que el catálogo de patrimonio de la ciudad sea del año 97. Y como bien se ha dicho, o sea, los conceptos que tiene la sociedad en un momento dado no son permanentes, o sea, están evolucionando en unos casos a favor y en otros en contra. La sociedad hoy en día es mucho, mucho menos permisiva delante de algunas aberraciones que tenemos encima de la mesa. O sea, lo que hace a lo mejor veintitantos años se podía disculpar, oiga, no, pues esto es una casa, como estas hay 40 en Elche y tal. Es que, claro, en estos momentos ya no hay 40, a lo mejor hay 20 solo ya. Dice, hombre, es que si perdemos estas, que lo perdemos todo. O sea, el catálogo de edificios protegibles debería de haberse actualizado hace años. Y seguramente en esa actualización Almacenes Parreño hubiera entrado con una protección, si no integral, ambiental, estructural, hubiera entrado, porque tenía elementos que valía la pena conservar. Pero claro, es que lo que no es normal es que llevemos desde el año 97 sin tocar una línea de ese catálogo, claro, de edificios protegibles. Y es normal que este equipo de gobierno no haya hecho nada. Ahora está iniciando la actualización del catálogo de edificios protegibles, pero es normal que no haya hecho nada teniendo la polémica que tuvimos hace años con lo de la fachada de Riegos del Progreso, que todavía sigue apuntalada, y precisamente en ese momento fueron muchos los colectivos que le dijeron al equipo de gobierno que debía actualizar el catálogo de edificios protegibles. Sí, claro, son, volvemos a lo de siempre, son dos momentos históricos distintos. Una cosa es lo que se hizo antes y otra cosa es cómo se ve ahora. ¿Qué ocurre? Que hay gente que tiene derechos adquiridos sobre decisiones que se tomaron hace años sobre elementos que estaban protegidos o desprotegidos hace años. ¿Cómo arreglas ahora todo eso? ¿Realmente es un ayuntamiento con una capacidad para irse al juzgado cada dos por tres por cada operación más o menos importante que determinados colectivos consideren que no se debe hacer, y aunque el ayuntamiento diga que sí que se puede hacer porque está en la ley que se puede hacer? Que claro, todo eso hay que ir luego al juzgado, ¿sabes? Y todo eso luego son años. Es que no son dos días, son años de tramitación hasta que se tome una decisión sobre eso. Pero acometer lo del catálogo de edificios protegibles de Elche, yo creo que el ayuntamiento lo ve como muy, muy complicado y le tiene mucho miedo. Otra, vamos a pasar de tema al convento de las Clarisas. Es que no nos va a dar tiempo a hablar del plan de movilidad. Y mira que hay asuntos, porque se han puesto en marcha, bueno, o la concejal del área ya ha presentado las inversiones para continuar con la peatonalización de calles, plataformas únicas y carriles bici. Pero eso lo vamos a dejar para una posterior tertulia con vosotros o con otros periodistas. Oltra, vamos a terminar ya con esto de la gestión del patrimonio. ¿Crees que ya es escandaloso lo que le está pasando al convento de las Clarisas, monumento nacional? Lo tenemos ahí y no sabemos cuál va a ser el uso. Parece que desde la Concejalía de Urbanismo se está pensando en destinarlo a hotel. ¿Esto vosotros cómo lo veis? No sé si esto será un sondeo o un globo sonda que lanzan desde el equipo de gobierno. La verdad que es una muestra de esa falta de rigor que antes comentábamos, ¿no? Desde el 2007 que el ayuntamiento se hizo cargo del convento, pues los proyectos, los anuncios de que allí iba a determinar la cosa se suceden cada año. Recordemos que al poco tiempo el concejal de urbanismo de la época, Emilio Martínez, con el alcalde y tal, anunciaron un centro el conocimiento con 3 millones y pico de subvención estatal y que allí aquello iba a ser un sitio referente en el tema. Aquello quedó con agua de borrajas, quedó nada, ¿no? Después de eso allí hemos oído que allí iba a trasladarse el museo, el MAE. después que sería una ampliación del Museo de Arte Contemporáneo, después que la UMH también se... Esto, que iba a ir un parador de turismo. Y ahora la última ocurrencia es lo del hotel, ¿no? Yo, vamos, creo que es un globo sonda, porque es que no puede ser otra cosa. La Clarisa está que se cae. Necesitan una inversión impresionante para poder rehabilitar aquello y ponerlo en orden. Me extraña a mí que haya ninguna empresa, digamos, hotelera en la ciudad que esté interesada en acometer una rehabilitación de ese tipo, súper controlada por la consellería, ¿eh? Porque es un monumento, como tú decías, para una inversión en un sector que no goza precisamente de mucha fama en la ciudad, que es el sector hotelero, ¿no? Lamentablemente aquí, ¿no? Por lo tanto, yo no sé qué está pasando. Y me llama la atención que hayan estado viendo aquello y que se hable ya pues, de determinadas empresas. No sé. Yo creo que, ya digo, es la constatación de un fracaso de que no se sabe qué hacer con ese inmueble, ¿eh? Y mientras tanto el inmueble se está degradando. Mira, yo veo en esto del hotel para las Clarisas que no digo que no sea una buena idea, así que a lo mejor puede ser una buena idea reformarlo todo, arreglarlo todo y tal, ¿no? Pero me imagino a la empresa hotelera que tenga, demuestre un mínimo interés por venir aquí y que lo sienten en una silla al señor inversor y le digan, mira, de lo que tienes que hacer aquí va a decidir el señor consejero de cultura, el director general de no sé qué, el director de no sé qué, el concejal de no sé qué, el alcalde de no sé cuánto, bla, bla, bla, bla, y además es posible que debajo, en cuanto hagas un hoyo, te denunciemos porque has puesto ahí que esto es terreno que no se puede hacer ningún hoyo porque tal y cual. Y claro, el hombre dirá, ¿que cuánto dices que me tiene que costar aquí venirme aquí? Hago un resort allí en Panamá, claro, de lujo, claro, antes de poner aquí un euro. No ya una peseta, un euro. Entonces, claro, es que eso es muy complicado. Es decir, vale, ya tenemos las Clarisas, ya tenemos la Calahorra, ya tenemos el restaurante del parque municipal. Claro. Es que al final dice, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos tanto que no sabemos qué hacer con ello. Oltra ha dicho que esto es un ejemplo del fracaso. Llevamos desde 2007 con este patrimonio tan exquisito. Es una joya el convento de las Clarisas, el convento de los antiguos mercedarios. Una auténtica joya cultural, histórica, arquitectónica. Y es lamentable que siga cerrado y que no se pueda visitar. Tan solo tienen abierta la iglesia, que también es una joya poder volver a recuperarla como estaba. Hay elementos que se han destapado. Esto es un auténtico fracaso, pero esto mismo lo podemos extrapolar a otros monumentos que los tenemos también cerrados, que los tenemos abandonados. Y lo extraño es que hemos visto en muchos equipos de gobierno su intención de mejorar esto de la calidad del patrimonio y la gestión del patrimonio, con, por ejemplo, la constitución de una mesa de patrimonio. De la que no sabemos absolutamente nada. ¿Tan difícil es gestionar un patrimonio histórico? Sí, es difícil porque hay que dedicar dinero. Si los dineros de aquí, de la ciudad de Elche, ya no salen más. Entonces dependemos siempre de gente de fuera. Hay que pedir dinero, pero hay que pedirlo con energía para que te lo den, para arreglar con cuestiones. Para arreglar cuestiones puntuales, que la gente ayude, porque tienen la obligación también de ayudar las instancias superiores, desde los ministerios hasta las consellerías, ¿no? Y hasta Europa tiene la obligación de ayudar. Pero no se hace esa petición de dinero. Entonces, parece que es como la universidad, la pagamos nosotros. Che, tranquilo, venga aquí, la ronda pagada, no te preocupes. Eso no puede ser, ya no sí. O sea, es que de los ejemplos que pongas de propiedades históricas, antiguas del ayuntamiento, dime cuál está funcionando medianamente bien. No te cuento nada de los destrozos de Santa María, que es la base de la representación del misterio. Yeah. Y nadie ha dicho ni pío todavía. Bueno, sí, el alcalde dice que... Sí, ha dicho que se va a caer, que se está cayendo. Se ha creado una comisión. Lo peor que pueden hacer los políticos es crear comisiones, porque entonces sí que la hemos fastidiado. Bueno, Joan Antoni Oltra, tenemos que poner el punto final. Nos hemos pasado 5 minutos de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Estamos con Joan Antoni Oltra y con el periodista Sacramento Alvear, haciendo un repaso de toda la actualidad que nos ha cabido en al menos estos 3/4 de hora que ha durado esta tertulia aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, en el programa La Glorieta. Gracias, Oltra, y en agosto volvemos, si no te vas de vacaciones o de viaje, a abordar ese asunto que se nos ha quedado en el tintero, el plan de movilidad urbana y más asuntos que saldrán, evidentemente, en el pleno del lunes. Porque hay muchas mociones que son curiosas que por su contenido. Hablaremos de ello las próximas semanas. Gracias, Oltra. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego, Juan Antonio. Y Sacramento, también, gracias a ti también por acudir a esta cita. En la, dentro de 15 días. Siempre se nos quedan cortas, pero bueno, no sé cómo nos arreglamos aquí. En agosto volveremos a hablar del tema. Cuando usted decida. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La mejor mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio, empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net. Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche. Este verano voy a... ¿Y vamos a ir? Allí y aquí. Y nos iremos con... ¿Y a casa de...? A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... ¿Y este verano? Este verano es otro verano. Nuevo SUV Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pues después de la tertulia de los miércoles y antes de la siguiente entrevista, vamos a seguir disfrutando de la música seleccionada. Vamos a recordar a Luis Prima, que fue un trompetista y cantante de jazz estadounidense, que fue considerado como el rey del swing por sus composiciones como esta, Jazz a Gigolo. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance, oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance, oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Then. Get on, sing up. We love song. Oh, love the time. She will only be. Bop de bop de bop, le bop. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. Nobody just for me. Bye. Amen, go live in my hunk, is it belly for some of the boat? I got no party. No party. Kiss for me, this no party. Kiss for me. I'm so sad and lonely. Oh, lonely. Want some sweet mama come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I'll sing up. We love God. All of the time. She will only be. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Vuelve el héroe del verano, Acuapar Ciudad Quesada, toboganes, Río Yucatán, alfombra mágica, todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Acuapar Ciudad Quesada. Compra ya tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. Acuapar Ciudad Quesada, el héroe del verano. 3, 2, 1, Stock Days de SEAT. Del 22 al 24 de junio llegan los Stock Days de SEAT a Serrauto y Oleza Motor. Tres días con descuentos de hasta 8.000 euros en toda la gama. Entrega inmediata y sin pagar nada hasta septiembre. Y con tu SEAT te regalamos una escapada para dos personas. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 13 minutos de la mañana y antes de la ronda de noticias, donde daremos a conocer algunos sucesos que han tenido lugar en las últimas horas, como el accidente en la 7 ayer sobre las 10, menos 10 de la noche, con varios heridos. Pero ahora vamos a continuar con más música. El grupo Efecto Pasillo ha reeditado su tema Libre. La frescura musical de este grupo se ha juntado con la rumbita del también canario Vega Life para recobrar esta canción que lanzaron hace ya varios años. Vamos a escucharla. Yeah. Mira, yo soy libre como libre son las olas. Aterrizo en cualquier playa cuando se me antoja. Sin pedir permiso, sin aviso, sin reporte. Me inventé la maquinaria del teletransporte. Pero no te importe que yo sea tan libre. Y recuerda las palabras que una vez te dije. Si yo estoy aquí es porque el viento me empujó. Y cuando el viento diga yo tendré que irme. Yo tendré que irme. Libre como un niño cuando vuela su cometa. Como el garabato que se cuela en tu libreta. Vuelo con mi música, camino por el aire. Voy marcando el rumbo sin anillos ni equipaje. Sabes que mi viaje hace tiempo que empezó. Y ahora recuerdo las palabras que callaste. Si yo estoy aquí es porque el viento me embrujó. Y cuando el viento diga yo vendré a buscarte. Yo vendré a buscarte. Libre como el viento, como el aire que acaricia una canción. Libre como un sueño que despierta cada noche el corazón. Amanecer y comprender, yo solo soy libre. Amanecer y comprender, yo solo soy. Soy un pensamiento, el verso libre de un poeta. Una estrella en movimiento, vuelta al mundo en bicicleta. Soy revolución, soy Romeo, soy Julieta. A veces soy un número y a veces una letra. Oye, para mí tú siempre has sido lo primero. Y a mi manera el amor siempre es sincero. Si yo soy así es porque el viento me embrujó. Y cuando el viento diga se termina el cuento. Se termina el cuento. Libre como el viento, como el aire que acaricia una canción. Libre como un sueño te despierta cada noche al corazón, amanecer y comprender que solo soy libre, amanecer y comprender que solo soy libre. Cuando vuela su cometa, libre como el verso que se cuela mi libreta. Soy pensamiento, voz de poeta. Disparo en silencio, un grito de guerra. Y esa teoría que nunca se demostró. Soy como un suspiro que jamás me abandono. Libre soy aire, soy viento. Vivo en la calma, soy revolución. Libre como el viento. Oh, oh, oh. Como el viento, como el aire que acaricia una canción. Libre como un sueño, que despierta cada noche el corazón. Amanecer y comprender que solo soy libre. Amanecer y comprender que solo soy libre como el viento. Amanecer y comprender que solo soy libre. Amanecer y comprender que solo soy libre. ...101.4... Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco. Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 19 minutos de la mañana y les contamos que el Hospital Universitario del Vinalopó, gestionado por, ya saben ustedes, ese Grupo Sanitario Rivera Salud, ha alcanzado un acuerdo con el Centro de Atención Temprana de la Fundación Salud Infantil para mejorar la calidad asistencial de los más pequeños de Elche. Pues bien, para conocer más detalles sobre ese acuerdo tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Salud Infantil de Elche, el doctor Fernando Vargas. Muy buenos días, Vargas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Por qué algo que estaban haciendo ustedes en la unidad de neonatos del Hospital General lo trasladan también al Hospital Vinalopó? ¿Por qué este acuerdo? Bueno, voy a hacer una introducción un poquito para comentar un poco el porqué de este programa que llevamos en marcha desde hace unos 15 años. La discapacidad es un problema bastante frecuente. Afecta, pues yo calculo aproximadamente entre un 3 y un 5% de toda la población tienen algún problema de discapacidad en mayor o menor grado. La mayoría de las veces son problemas que es imposible de prever, pues porque vienen asociados a desde una enfermedad grave, una malformación, una alteración genética, en fin, alguna serie de problemas con los que es imposible luchar y solamente podemos es intentar paliar las consecuencias de este trastorno o esta afección que hayan tenido. Pero hay un capítulo que sí que donde nos hemos volcado un poco la fundación, la institución nuestra, es intentar prever en lo posible casos de discapacidad. Entonces, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede intentar llevar adelante un programa de este tipo? Entonces, sabemos que los recién nacidos están muy propensos a sufrir problemas de este tipo, desde patologías de la madre, que tiene algún problema, alguna enfermedad crónica o algún trastorno de otro tipo, El momento del parto es un momento delicadísimo, delicadísimo, porque cualquier pequeña alteración hace que el riego del cerebro del recién nacido se vea afectado y, consecuentemente, pues se produzca una lesión en el cerebro y, a consecuencia de eso, pues trastornos de la capacidad intelectual. Entonces, sabemos, aparte de, digamos, de los partos, digamos, en principio normales, un capítulo muy importante son los grandes prematuros. Son niños que nacen antes de tiempo, que tienen un riesgo mucho mayor que los recién nacidos a término. Entonces, sabemos, por ejemplo, que entre 1.000 y 1.500 gramos, casi un 20-25% de esos recién nacidos van a ser afectados de un tipo mayor o menor de discapacidad. Un 20-25%, fíjate que... Y los menores de 1.000 gramos, ese porcentaje sube casi hasta el 70-80%. El tema es que en neonatología nos hemos preocupado, hablo como pediatra, nos hemos preocupado siempre por intentar evitar la mortalidad. Es decir, que esos recién nacidos hemos puesto en marcha todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance y toda la tecnología para que sobrevivieran. Pero no nos hemos interesado tanto como este capítulo que estoy hablando ahora del tema de nuestra institución, de la Fundación, es qué calidad de vida van a tener esos recién nacidos en el futuro. Entonces, ese porcentaje que he dicho de afectación que van a sufrir dependiendo del peso al nacimiento y de la gestación, podemos paliarlo mucho si empezamos a actuar muy precozmente con estos recién nacidos. Sabemos que el cerebro no nace completamente terminado, quiere decir que va a pasar por una serie de etapas de maduración a lo largo de la primera infancia, incluso diría hasta el momento antes de la pubertad, pero fundamentalmente los tres primeros años. Es el momento en que se establecen más intensamente las interconexiones entre las neuronas. Hasta hace unos años se creía que nacíamos con un número fijo de neuronas que teníamos que disponer de ellas para toda la vida. Hoy sabemos que no es así, que se siguen formando neuronas incluso hasta la etapa adulta, en menor proporción, claro, que en esta primera etapa infantil. O sea que en estos primeros dos años y medio, tres años, siguen formándose neuronas, pero muy especialmente la interconexión de ellas, que es lo que le va a dar su capacidad de funcionamiento. O sea que un recién nacido que, digamos, sufra o tenga algunos problemas en esa etapa de desarrollo anatómico del cerebro va, consecuentemente, en un futuro, pues, verse afectado en su capacidad intelectual. Entonces, el tema fundamental por el que hemos puesto este programa en marcha, que empezamos con el Hospital General, porque tienen un cine natal y es donde dan nacimiento niños con peor peso nacimiento y peor edad gestacional. Luego hablaremos del vinalopó. Entonces, nos hemos centrado en este tipo de niños y en el hospital y empezamos a trabajar con estos niños desde el minuto cero, que es fundamental, porque ese estímulo que vamos a intentar introducir en ellos va a hacer que la capacidad de recuperación que tiene ese cerebro en esos momentos se vea potenciada al máximo. Si dejamos que ese niño evolucione espontáneamente, lo dejamos a su marcha sin preocuparnos de él, y nos damos cuenta, por ejemplo, a los 2 años y medio o 3, que tiene ya alguna afectación de un tipo u otro, la posibilidad de recuperación la hemos visto reducida en un 90%. Es decir, que ese trabajo que se hace con el recién nacido es importantísimo, desde el punto de vista de conseguir que ese niño lo metamos en la edad adulta en unas condiciones, pues si no, o casi de absoluta normalidad. Para hacernos entonces una idea, Fernando, ¿cuántos partos prematuros se producen o se registran al año en el Hospital General? Para hacernos una idea del volumen de trabajo que tienen. Sí, en la provincia de Alicante nacen aproximadamente unos 60 prematuros. Y en el hospital general entre 20 y 25 o 30, depende de los años. Aproximadamente unos 30 recién nacidos menores de la edad. Sabéis que el embarazo son 37 semanas. Pues por debajo de 37 semanas ya consideramos prematuro. y depende de la edad de gestación. Hablamos de grandes prematuros o prematuros extremos, que generalmente hablamos de recién nacidos con 24 o 25 semanas. Claro. Entonces, todo ese capítulo de niños ya los estamos atendiendo, y entonces hemos firmado un convenio con el Hospital del Vinalopó, que aunque no tienen UCI no natal, pero sí pueden tener prematuros tardíos. Es decir, que niños que no necesitan estar ingresados en una UCI neonatal, pero sí han nacido antes de tiempo. Estos niños que antes casi los consideraríamos normales, pues hablo de un niño de 2.500 gramos, 2.600, 2.700, en principio se podría casi considerar como un recién nacido normal. Bueno, pues hemos visto que estos niños también pueden sufrir alguna afectación en la etapa luego de la primera infancia y luego de hasta la adolescencia. Entonces, la idea es establecer con ellos el mismo sistema de tratamiento que estamos implantando, que hemos implantado en el general, implantarlo también en el Vinalopó, que si quieres ahora te comento un poco en qué consiste el programa. Claro, ¿en qué consiste este programa? ¿Cuál es el tratamiento que realizan? Bueno, abarca dos campos, el recién nacido y la familia. La familia porque muchas veces se ve un poco, sobre todo las madres, decepcionada de todo el sacrificio que ha hecho durante el embarazo, ver que da a luz un niño no completamente terminado. Entonces eso le crea una cierta angustia, una preocupación, un desasosiego que intentamos calmar con una atención directa desde el punto de vista psicológico a la familia para que, bueno, acepten, conozcan con todo detalle, con todo lujo de detalles, cuál es la situación y cuál es el futuro del niño. Y sobre todo, ¿qué pueden hacer ellos también? ¿Qué pueden ayudarnos una vez que el niño se ha dado de alta del hospital? Una pregunta, porque, Fernando. ¿Hay alguna causa principal que provoque partos prematuros? Son muchas. O sea, ¿no hay una que se dé con mayor frecuencia? No, muchas de las veces las desconocemos. Pero puede ser desde patologías de la madre, quiere decir que la madre tenga algún problema y su naturaleza le haga dar a luz antes de tiempo. Pueden ser condiciones ambientales o laborales, quiere decir, depende de qué condiciones de trabajo lleva la madre durante el embarazo, pueden acelerarle o adelantarle la fecha de parto. Y sobre todo, alteraciones anatómicas, pues hablo de placentas previas o ciertas alteraciones del útero o algo en su propia naturaleza que haga que dé a luz antes de tiempo. Vale. O sea que las causas son múltiples. Lo único que sí que sabemos es que la cifra de prematuridad va en aumento. Quiere decir que hace 20, 30 años podíamos hablar de un 7, un 8% de partos prematuros y ahora estamos hablando de un 12%. Y una cifra que también en el mundo, en general en el mundo, va efectivamente también en aumento, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde las condiciones de higiene, de nutrición y de cuidados generales de la madre no son los ideales. O sea, que en los países desarrollados ya tenemos una cifra bastante alta, pero en los países en vías de desarrollo es tremenda. Y claro, en esos países, bueno, pues, la atención a estos recién nacidos pues deja muchísimo que desear. Bueno, pero aquí ustedes llevan trabajando 15 años y ahora está explicando precisamente ese tratamiento que están desarrollando también en el Hospital Vinalopó, como lo han hecho y lo están haciendo en el general. Correcto. El tratamiento consiste fundamentalmente en tres especialistas, tres técnicos que trabajan en ese ambiente que he dicho, fundamentalmente con la madre y con el niño, que es el psicólogo que fundamentalmente atiende a la familia y dale los consejos y las instrucciones que luego deben ayudarnos a nosotros a continuar con el tratamiento. El fisioterapeuta, que es el que moviliza, le realiza una serie de ejercicios para activar las articulaciones, los músculos, la movilidad, todo esto del recién nacido como un tónico general del organismo. Y un técnico muy, muy, muy especial, que lo digo porque a veces suena, a la gente le suena como algo, no sé, algo extraño, un logopeda. Uh-huh. Y entonces, yo creo que la mayoría de los oyentes se preguntarían, bueno, ¿qué pinta un logopeda en la atención a un recién nacido? Realmente un logopeda es el que va a preocuparse un poco de todos los problemas del lenguaje. Pues es fundamental el papel que desempeña el logopeda en la atención a estos grandes prematuros, estos recién nacidos antes de tiempo, es en la estimulación orofacial, o sea, la estimulación de toda la musculatura de la lengua y la boca, que va a influir poderosísimamente o de forma muy importante en la alimentación, en la deglución, en la capacidad de deglución, porque los grandes prematuros, muchos de ellos tienen que ser alimentados con una sonda. O sea, le metemos un tubo en el estómago y por ahí a través de ese le vamos metiendo los alimentos, porque ellos son incapaces de comer por sí solos. Uh-huh. Y luego, sobre todo también, que esa musculatura esté perfectamente ya madura para el lenguaje. También sabemos que todos estos niños dejados a su evolución tienen dificultades de pronunciación, de lenguaje, y sobre todo, pues ya digo, por una serie de alteraciones mecánicas de toda la musculatura, porque la fonación, la técnica del habla es relativamente compleja por la cantidad de músculos que intervienen. Entonces, de ahí el papel, ya digo, del logopeda en toda esta atención que estamos haciendo a este tipo de recién nacidos. Pues entonces, sí. Esos tres, sí. No, no, estaba eso. Diciendo que es muy completa la atención. Sí. Y una de las cosas que pensamos, estuvimos hablando con los responsables de la consellería del tema de la discapacidad en Valencia, en el Consejo, que este creemos y seguimos creyendo que es un programa que debe implantarse en todos los hospitales que tengan unidades neonatales. No lo hemos conseguido de momento pues en Elche ya tenemos cubiertos los dos hospitales, pero estamos intentando divulgar esta técnica que se implante. Yo he hecho cantidad de conferencias ya, compañeros, jefaturas de servicio de otros hospitales, hablo desde Lérida, Zaragoza, Teruel, yo sé, Valencia, incluso Alicante, que comprendan la importancia, porque es una de las cosas que los pediatras realmente no estamos muy instruidos y muy familiarizados con la atención temprana. Es decir, nos hemos preocupado mucho de las enfermedades físicas, es decir, que el niño, bueno, cualquier enfermedad que tenga, pues intentar curarlo y sacarlo adelante. Pero el tema de la evolución desde el punto de vista del desarrollo psicológico no nos hemos preocupado o no nos hemos estudiado demasiado en este capítulo. Y de ahí que este tipo de reuniones que he tenido con las jefaturas de servicio de varios hospitales es para intentar mentalizar a los pediatras y sobre todo a los neonatólogos de la importancia de la atención temprana en estos recién nacidos. Por todo el capítulo que te he dicho cuando he empezado a hablar, o sea, que la importancia de intentar recuperar en esos tres primeros que son fundamentales. Si dejamos un niño de estos que vaya a las consultas, lo vemos cada 4, 5 o 6 meses, bueno, pues está bien, sin ningún. Cuando nos damos cuenta que efectivamente tiene un problema de habla, un problema de atención, un problema mecánico de marcha o de lo que quieras, un problema de manejo de las extremidades desde el punto de vista de manejo fino, ya es tarde. O sea, ya hemos perdido, ya digo, casi un 90% de posibilidades de recuperación. Por eso que estamos intentando que este programa se implante en todos los hospitales. Es más, en La Paz estuvimos hablando con el director de allí, del hospital infantil. Le pareció impresionante el programa. Claro, porque ustedes si tienen que convencer, los datos son fundamentales. ¿Tienen resultados de cuántos niños a lo largo de estos 15 años han podido ustedes garantizarles calidad de vida? Eso ha supuesto la tesis doctoral precisamente de la directora nuestra de la Fundación, Jessica Piñero, hizo el trabajo de tesis doctoral precisamente sobre este tema, sobre el tema de la atención temprana en el hospital, en los recién nacidos. Los resultados que tenemos es que más de un 90% de todos estos niños que hemos atendido los colocamos en una edad cronológica ya, digamos, a 2 años y medio, 3, en absoluta normalidad en comparación con sus pares. Es decir, que efectivamente nos hemos dado cuenta que ese trabajo es efectivo, que la recuperación se consigue casi en un 90-95% de los casos. Hay casos en que es muy difícil, pues porque a lo mejor el recién nacido ha tenido otra serie de complicaciones graves. Uh-huh. Pues hablo de una hemorragia cerebral, una infección grave. Pero ayudan, incluso en los casos severos. Correcto, incluso en esos casos ayuda muchísimo. Fernando, es que no hay mucho más tiempo y antes de terminar la entrevista, me gustaría también, como reputado pediatra que ha sido y presidente y jefe de la unidad de neonatos en el Hospital General, me gustaría que nos dijera como experto sanitario si es aconsejable la vacunación del COVID, contra la COVID, entre los niños más pequeños, los menores de 3 años? Mi opinión es que es absolutamente aconsejable. Por un tema, sabemos que la afección de COVID en los niños es muy, muy ligera, muy discreta, apenas como un pequeño proceso gripal, un pequeño proceso catarral que no afecta excepcionalmente hemos tenido algún caso que ha necesitado ingreso en cuidados intensivos, pero hablamos de a lo mejor de uno cada, cada medio millón o cada millón de infectados. Entonces, aunque los niños no sufren una afección grave, son capaces de transmitir el virus a los mayores, que es lo que estamos viendo en otras enfermedades, por eso los vacunamos también a los niños de enfermedades potencialmente transmisibles. Una de ellas puede ser la gripe, que ya lo hemos estado y que desgraciadamente la cantidad de o el porcentaje de vacunación en España es muy bajo. Y otro, el neumococo, enfermedades, bichos, bacterias que afectan al sistema respiratorio, que en los niños son muy, muy discretas la mayoría de las veces, pero en un adulto mayor, o sobre todo una persona de edad, puede causarle una infección grave, incluso producirle el fallecimiento. Entonces, para cortar ese tema de transmisión del virus al ambiente familiar o a personas mayores, mi consejo es efectivamente es que todos los niños se vacunaran. Ese es el consejo. Pues ahí queda este consejo de Fernando Vargas y del trabajo que realizan al frente de la Fundación Salud Infantil. Ojalá que pueda implantarse en todos los hospitales valencianos para garantizar calidad de vida a esos prematuros. Perfecto. Ese es el deseo nuestro y yo creo que ahí las autoridades tendrían que jugar un papel, que efectivamente esto se contemple como un programa asistencial más dentro de la unidad neonatal de todos los hospitales. De momento ya han dado ustedes el paso de que esté en los dos hospitales públicos de aquí. Gracias. Perfecto. Muy bien, gracias a vosotros. Venga. 101.4 Teleelch Radio Marca. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras El, abierto todos los días del año. Por fin, ahora sí que sí, ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano. Y me voy con total tranquilidad, porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en Autosuspensión Eduardo. Todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues son las 10:39 minutos de la mañana y ya que hemos terminado la entrevista de Fernando Vargas hablando de esa vacunación en los bebés, en los niños pequeños, que es aconsejable para poder frenar esa transmisión de los niños a los adultos del coronavirus, vamos a iniciar, Salva, la ronda de noticias que es abultada precisamente hablando de la situación de los hospitales por los ingresados que hay, que va en aumento de COVID. Muy buenos días. Buenos días, aunque no son tan buenos en los hospitales porque por tercer día consecutivo tenemos que contarles que está aumentando el número de pacientes ingresados. Si ayer hablábamos de 15 personas, hoy ya tenemos que hablar de 17 personas ingresadas en los hospitales. 17 personas ingresadas, 3 de ellas en cuidados intensivos. En este momento hay 12 personas en planta en el Hospital General, una en la UCI, y en el Vinalopó hay 2 personas en planta y 2 personas en la UCI. Hay pequeñas variaciones dentro de los hospitales, pero el balance general nos deja que hay más personas ingresadas, 3 personas más ingresadas de las que teníamos que contar ayer. y todo después de haber conocido que la incidencia pues sigue disparada y está ya rozando los 250 puntos. No los hemos superado, no estamos en una ciudad de riesgo, pero podríamos hacerlo en los próximos días y hay que tener en cuenta, como lo contamos ayer, que Ximo Puig se reunía ayer con diversos expertos para analizar la situación, el jueves con la mesa interdepartamental, y conforme termine pues anunciará nuevas restricciones. Y ya les anunciamos que posiblemente Elche esté dentro de esas restricciones que podamos tener, porque la incidencia se está disparando, los contagios están subiendo y los hospitales están creciendo el número de ingresados. Además, sabemos que hay muchos que son jóvenes los que están ahora mismo contagiados. Desconocemos la edad de quienes están en los hospitales, porque por protección de datos, Consellería se niega a darnos esos datos, a facilitarnos el porcentaje ni siquiera de vacunación de esas personas. Pero sí sabemos que la mayoría de personas que se están contagiando ahora son jóvenes de entre 13 y 20 años, muchos de ellos asintomáticos y que contagian a sus familiares que están vacunados, que aunque luego tampoco tengan síntomas, sí que pueden contraer el virus. Sí, la directora de Atención de Salud Pública, Antonia Soriano, ayer aquí mismo lo que nos confirmaba era precisamente que hay transmisión comunitaria, porque es imposible poder controlar todos los contactos estrechos de las personas que dan positivos, porque hay mucha interacción social. Es lo primero que dijo. Si hay una medida que pueda frenar la rapidez de los contagios, debe ser la de las reuniones sociales, la de no quedar con tantos amigos, con tantos familiares en lugares cerrados, porque eso transmite cenas, comidas, transmite mucho, contagia mucho, porque la predominante ya es la variante Delta, que es muchísimo más contagiosa que el resto de variantes. Es la que predomina aquí en Elche, nos lo decía. Y que la media de edad, quienes están ahora ingresando, son los jóvenes los que se contagian, pero los que están ingresando en los hospitales tienen una media de edad de 40 años, son las personas de 40 años. Hay algunos con la primera dosis de la vacuna no es infalible, o incluso con las dos con la pauta completa, pero ella está diciendo que hasta los 15 días de tener las dos dosis puestas no puede, uno se puede contagiar, no está totalmente protegido al 100%, ni con el primer pinchazo ni con el segundo. Desde luego que es para llevar muchísimo, sí, muchísimo y cuidado. Sobre todo hizo una llamada de atención, porque no, los contactos que deben aislarse por precaución no lo hacen, no están haciendo caso a todos los rastreadores, y que de momento no necesitan el apoyo del ejército, pero de continuar esta situación aumentando los contagios tendrá que venir el ejército, como ha pasado en las anteriores olas, para controlar precisamente las personas que no hacen caso o veremos qué es lo que ocurre, sobre todo de cara al jueves. No cumplen con los consejos. De cara al jueves con las nuevas restricciones que tenemos en la comunidad valenciana. En la parte positiva, pues que la vacunación sigue aumentando. Están ahora mismo por los 33 años llamando a las personas al recinto ferial de IFA, donde hay un trasiego constante de personas que se están vacunando. Y que las farmacias empiezan ya a vender sin receta, sin prescripción médica, esos autotest de antígenos, que es una forma de saber si estás o no estás contagiado sin necesidad de saturar el sistema público o privado de laboratorios para saber, para hacerte una prueba que en este caso pues sea científica. Recordemos que esos test sirven solo para saber si estás o no estás infectado, que tienen un periodo de actuación muy concreto, es decir, solamente unos 5 días después de haber contraído el virus, y que si da positivo, pues sí que habría que ir entonces y comunicarlo al centro de salud. Hemos ido a varias farmacias y se están ya en algunas de ellas vendiendo, porque tenían los test guardados porque solamente los podían vender con prescripción médica. Ahora ya los pueden vender a cualquier persona que los pida en las farmacias. Los precios aquí en Elche están oscilando entre los 5 y los 10 euros de esos test, aunque pues nos falta ir más farmacias a ir preguntando al resto de... Sí, de pero personas. Es más o menos lo que oscila y hay que saber evidentemente cómo funcionan. En la farmacia no podemos hacernos un test el primer día que hemos estado en un contacto estrecho con un positivo, sino que hay que esperar evidentemente varios días, 4 o 5 días, porque uno no se infecta rápidamente. tiene su periodo de incubación. Y es lo que has dicho, solo sirve para la tranquilidad de las familias. Pero no sirve para certificar, si das negativo, no sirve para certificar que estés limpio de COVID, evidentemente no sirve. Y si das positivo, pues lo que tienes que hacer es llamar al centro de salud, a tu médico y comunicarlo. Esto es en cuanto al COVID, pero hoy en la crónica de sucesos tenemos ese accidente que ha ocurrido. ¿Hay más asuntos del COVID, Salva? Bueno, vamos primero con el accidente. Hay que contar que es ayer, anoche, sobre las 10 menos 10 de la noche, se produjo un accidente entre dos coches en la autovía, cuando su paso por aquí, por el término municipal de Elche. Los servicios médicos asistieron a 5 personas heridas, entre ellas un niño de 11 años, una mujer de 56 y dos hombres de 40 y 66 años. Fueron atendidos por daños en las cervicales y además resultó herido el conductor del otro vehículo de 24 años por una fractura en la clavícula. Todos fueron trasladados al Hospital Vinalopó de Elche. A raíz de ese accidente, entre esos dos coches, en la A7, se produjeron retenciones que ocasionaron alcances entre diferentes vehículos. Como consecuencia de uno de esos alcances, el equipo del SAMU tuvo que asistir a un joven de 24 años por policontusiones y luxación de un dedo. Fue trasladado al Hospital General de Elche en una ambulancia del SAMU, con lo cual ese accidente y las retenciones y choques posteriores provocaron, como decimos, hasta 5 personas trasladadas a los hospitales por diversas contusiones. Ninguno de ellos corre peligro. Más asuntos de este día en el que nos tenemos que volver a fijar en la residencia de Altavix, porque los familiares de los usuarios de las residencias han hecho saber que ya se está arreglando el aire acondicionado que tanto se quejaron durante, sobre todo la pasada semana, con esa no ola de calor, pero sí ese día de calor extremo que alcanzamos los 43 grados en Elche, en el que no había aire acondicionado en las zonas comunes de la residencia del geriátrico de Altavix. Nos cuentan que ya se están colocando los aparatos de aire acondicionado, pero se quejan que solamente se van a reponer 5 de los 7 que había, con lo cual no son todos ni todas las zonas, entre ellas, por ejemplo, donde se atiende a los mayores que necesitan ser cambiado de pañales, no se puede, no hay aire acondicionado y tienen que soportar altas temperaturas, junto con el resto, enumeran en una lista, en un listado, todas las deficiencias que tiene, como que los jardines están sin arreglar, como que las persianas siguen rotas, como que hay puertas que no se pueden cerrar, armarios que no se pueden cerrar, que la campana extractora de la cocina sigue estropeada, haciendo que se alcancen temperaturas todos los días de 40 grados en la cocina, además de que no funciona el sistema de megafonía y el de sistema de detección de presencia. Con todo ello, quieren poner el punto de atención en la Consellería de Políticas Inclusivas, porque hasta ahora siempre la respuesta es que eran trámites burocráticos, pero están evidenciando que no son solamente trámites burocráticos, sino también voluntad política, porque falta presupuesto para arreglar todas estas cosas. Prueba de ello es que solamente se han repuesto 5 de todos los aires acondicionados que se habían roto. Y continúan también reivindicando presencia de enfermeras. Faltan 3 enfermeras en el geriátrico de Altavix. Por todo ello, pues piden que la Consellería ponga el punto de atención en ese centro para mayores de Elche, que sigue con esas deficiencias. Bueno, pues más críticas a la Consellería de Políticas Inclusivas de Mónica Oltra sobre la escasa inversión que realizan para mejorar las condiciones de habitabilidad de geriátricos públicos como el de Altavix. Quedan ahí las críticas de la Asociación de Familiares que trabajan por la dignidad y el bienestar de las personas mayores en residencias. ¿Y qué previsiones tenemos hoy? Porque en la tertulia hemos comentado que el alcalde se encuentra en Madrid con ese desayuno informativo junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Así es, así que esperemos que allí se pronuncie Ximo Puig sobre el agua. Ya lo hizo ayer en una mesa en la que aseguró que reivindicaría agua de calidad y a buen precio para los regantes. Es un eufemismo de decir que se puede recortar el trasvase siempre y cuando se baje el precio de las desaladoras. Veremos si en ese desayuno en Madrid Ximo Puig es crítico con el corte del trasvase que el próximo martes aprobará el Consejo de Ministros, o si por el contrario sigue apostando por esa línea de dar a entender que el trasvase es renunciable en los caudales que propone el Ministerio en favor de las desaladoras, siempre y cuando pues baje ese precio del agua que se reconvierte del mar. El alcalde está allí apoyando a Ximón Puig. Veremos también que le apela Carlos González. Recuerden que la guerra del agua es una cuestión ya dialéctica de saber si el trasvase se recorta en favor de las saladoras o no en este momento. Mientras, en Elche, los concejales de limpieza y pedanías están visitando el nuevo punto limpio de proximidad que se está instalando en las pedanías, concretamente en La Olla, al punto que en el centro de la ciudad comenzamos a ver ya los primeros contenedores nuevos que se están instalando, que hasta ahora estaban en la zona de Carrús, están ya poniéndose en la zona centro. Y Carles Molina está entregando los premios Iniciativa Emprendedora del Mes en el centro de congresos, al igual que en ese lugar se están realizando las ruedas de prensa para presentar las mociones que llevarán al pleno del próximo lunes los distintos partidos políticos. Hoy es el turno de Compromís, quienes, por cierto, ayer se pronunciaron en redes sociales sobre las críticas que el PP y Ciudadanos han vertido sobre la política de movilidad de crear carriles bici y aparcabicis en el lugar que hasta ahora habían vehículos aparcados. Así que esa guerra por la política de movilidad se está trasladando también, como decimos, a las reacciones políticas en redes sociales. Pues mucho trabajo para esta jornada de miércoles 21 de julio. Salva. Esperemos que hoy no haya terremotos. Esperemos, como el de ayer. A la una vuelven, ¿no? Toda la información aquí, a la una, con Manu García y Ana López. Y a las 9:30 en Telenit, con todas las imágenes de Elche. Y contigo. Gracias, Salva. Les espero. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Más que rebajas, ha llegado la gran oportunidad que estabas esperando para cambiar los muebles de casa. En Hogar Mobiliario por Renovación, hasta un 30% de descuento en muebles de la exposición de las mejores firmas internacionales. Y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues nosotros seguimos con esta ronda de noticias. Faltan 7 minutos para las 11 de la mañana y ahora es tiempo de la información deportiva con José Antonio González. Cuéntanos. Hola, buenos días. Jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol. Tras completar la concentración en Algorfa, los jugadores de Fran Escribá regresarán al trabajo mañana jueves para continuar con la pretemporada. Mañana está prevista una doble sesión de entrenamiento, por la mañana en el Díez Iborra y por la tarde en el Martínez Valero. A esos entrenamientos se unirá el central Enzo Rocco, que ya está en Elche tras sus vacaciones. Por su parte, el capitán Gonzalo Verdú, que está entrenando a un ritmo diferente del de sus compañeros, puesto que se está recuperando de su operación de rodilla, afirma que las sensaciones del equipo en general son muy positivas. Y creo que la valoración es muy, muy positiva por el grupo que se está creando, que la verdad que es una familia, la gente que viene nueva se involucra al momento con el grupo y creo que bueno, es muy positivo y tenemos que darle continuidad ahora trabajando en Elche. Por otro lado, en el mercado de fichajes, el club comunicó ayer la desvinculación de Miguel Ángel Cifuentes, por lo que Escribá ahora mismo solo cuenta con un lateral derecho específico en su plantilla, el colombiano Elibelton Palacios. Precisamente para reforzar esa posición, la dirección deportiva tiene en su agenda a Robert Correa, el que fuera jugador del Elche en el curso 16-17, el del descenso a Segunda División B. El lateral pacense está a punto de cumplir 29 años y el gran obstáculo para su fichaje está en que tiene contrato con la Sociedad Deportiva Eibar, y su salida, por lo tanto, no será sencilla. Tras su paso por el Elche, estuvo en el Cádiz 2 campañas en segunda y después se marchó a primera tras firmar con el club armero, donde ha tenido poca participación con José Luis Mendilibar. Por último, destacar que la presentación de la campaña de abonos es inminente ante la demora por parte de la Generalitat para fijar el protocolo de asistencia a los estadios. El club ilicitano ya tiene perfilada la mayor parte de los detalles de la nueva campaña, una campaña que tendrá precios asequibles similares a los de las últimas 2 temporadas con público en primera. Además, el objetivo es premiar la fidelidad de los abonados del curso 19-20 en segunda y de los socios 20-21. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Muchas gracias. Y cerramos la ronda con la información meteorológica con el hombre del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. durante esta madrugada hemos visto algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, humedad también. Pues parece que tenemos problemas con la crónica meteorológica. Intentaremos recuperarla en cuestión de minutos. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y mientras esperamos poder contar con la crónica meteorológica de Vicente Bordonado, vamos a disfrutar de la banda sonora de la película Toc Toc de Macaco. Toc Toc, abre la puerta, Toc Toc, saca tu loco a pasear. Abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear. Abre la. Volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrería entre tanto consejo. Somos la invisible manada, somos una historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear. Abre la. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear. Abre la. Doctor, abre la. Abre la puerta. Abre la. Somos arenas movedizas pisando suelos de hormigón. Somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón. Somos la alerta de la intuición, somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear. Abre la. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear. Abre la. Doctor, abre la. Abre la puerta. Somos la invisible manada, somos una historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivos guardada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Abre la, doctor, abre la, doctor, abre la. ahora ábrela. Ábrela, la, la. Ábrela, la, la. Ábrela, la, ábrela. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Pues sí, con la sintonía del tiempo hemos recuperado esa crónica de nuestro meteorólogo Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, continúan las noches tropicales y a partir del jueves, con el avance de la masa de aire tropical continental, nuevo episodio de calor intenso, sobre todo de cara a las jornadas del viernes y del sábado. Durante esta madrugada hemos visto algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, humedad ambiental elevada, una noche verdaderamente tropical, con temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, prácticamente no han bajado de los 22 grados. En Santa Pola y en Tabarca una mínima que ha rondado los 24 grados, en Torrellano los 23. Hoy se espera una jornada estable anticiclónica con predominio de cielos despejados, viento en calma a primeras horas conforme vaya avanzando la mañana y durante la tarde se activará el viento flojo de componente este. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad ya se aproximarán a los 32 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 32-33 grados. Sensación térmica de bochorno, la que vamos a tener hoy. Para mañana jueves, con la masa de aire tropical continental en buena parte del interior del territorio peninsular, aquí ya notaremos un ascenso. Las temperaturas máximas en torno a los 33 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 23 grados. Predominio de cielos despejados y viento flojo de componente este a partir de mediodía. Viernes, sábado, los días de más calor, con la masa de aire cálido desplazándose hacia el Mediterráneo, hacia el sureste ibérico. Para el viernes 34 grados, el sábado 35, es posible que tengamos noches ecuatoriales con temperaturas nocturnas que no van a bajar de los 25 grados. Y el domingo, jornada de transición en la que poco a poco se irá retirando la masa de aire cálido. Para el domingo todavía hará calor con temperaturas en torno a los 33 grados. Durante este episodio de altas temperaturas, las de sensación térmica, las que realmente percibe el cuerpo humano, superarán los 40 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. Cada año el Ayuntamiento de Elche lucha contra el mosquito tigre en zonas públicas, pero para combatir a este insecto tan molesto eficazmente, todos debemos colaborar, usando mosquiteras, tapando recipientes que acumulen agua, utilizando repelentes y limpiando bien tu piscina. Recuerda, al mosquito tigre, ni agua. Es un consejo de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 4 minutos de las 11 de la mañana y nosotros, La Glorieta continúa ahora con más entrevistas, pero tendremos también más música. Ahora vamos a hablar del mercado provisional y de la polémica que continúa. La pasada semana, les ponemos en contexto, la pasada semana en un comunicado de la plataforma Salvem el Mercat se criticaba la decisión del equipo de gobierno de dejar el mercado provisional donde está, sobre una zona ajardinada, y se pedía que en el concurso de ideas se contemplase la rehabilitación del viejo mercado central y no su derribo. Pues bien, la plataforma, que está integrada por diversos colectivos, parece que ha tenido que puntualizar ese comunicado para aclarar que ni Compromís, ni Comisiones Obreras, ni Margalló firmaron el comunicado y aseguran que están a favor de que el mercado provisional se quede donde está, porque aseguran que es un mal menor, porque no hay alternativa. Pues bien, para hablar de estas diferencias internas, tenemos con nosotros a un miembro de la plataforma. Él es Gaspar Agulló, representante del colectivo Margalló en la plataforma, y además uno de los dos que ha firmado este comunicado matizando al primero. Muy buenos días, Gaspar. Hola, muy buenos días. Buenos días, Gaspar. Pues parece que se nos ha cortado también la comunicación con Gaspar. Vamos otra vez a intentar recuperarla. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Pues hemos recuperado la conexión. Buenos días, Gaspar. Buenos días. Ah, ahora sí lo tengo. No sé si ha escuchado usted la introducción. Se la repito. Lo sí. De la pasada, ¿qué ha ocurrido dentro de la plataforma Mercadel, Sálveme el Mercat? La pasada semana hubo un comunicado en el que se criticaba duramente al equipo de gobierno por su decisión de modificar el plan general para convertir el mercado provisional en definitivo en la zona donde está, sobre una zona ajardinada en la ladera del río, y ahora esta semana han vuelto a emitir un comunicado firmado por usted, Gaspar Agulló, que es representante del colectivo Margalló dentro de la plataforma Salvem el Mercat, y firmado también por otra persona, Juan Pascual, que creo que también es el representante de Comisiones Obreras, matizando el primer comunicado, diciendo que lo del mercado provisional que esté en la zona ajardinada, ustedes lo ven bien porque no hay alternativa. ¿Qué está ocurriendo dentro de la plataforma? ¿Qué ha ocurrido con estos comunicados? Sí, simplemente pues que hay dos posturas diferentes. Y no sé muy bien si el comunicado original no hacía referencia a la gente que no ha firmado, o si los medios de comunicación, por así decirlo, han omitido esa información. En cualquier caso, es decir, eso no es lo importante. Lo importante es que ante la ausencia de, digamos, de información respecto a la posición que mantienen dos integrantes, dos representantes de organizaciones en Salvem el Mercat, pues hemos creído necesario decir públicamente cuál es nuestra postura. En relación con ese comunicado, el primer comunicado se dijo que si había unanimidad se emitía como de la plataforma, pero en caso contrario se emitiría por quienes lo firmen como miembros de la plataforma. Lo que ha aparecido ha sido, no sé yo si por un error de alguien, lo que ha aparecido ha sido como si fuera una contestación unitaria de toda la plataforma, cuando no es así. Vale, ustedes esa crítica que realizaban, que además era dura contra el equipo de gobierno por quitar una zona ajardinada del municipio, sí, para convertir el mercado provisional en definitivo, ustedes eso no lo comparten. Ven bien, ustedes, estoy hablando de Margalló, Comisiones Obreras y Compromís, ustedes sí, ven bien lo que se ha decidido por parte del equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís. Bien, ahí hay que hacer una matización importante, y es que el Margalló tiene suspendidas las reuniones como consecuencia, por un lado, del COVID y, por otro lado, del periodo vacacional. Entonces, yo no he podido reunirme con la gente del Margalló para explicarle precisamente esta situación. En cualquier caso, ante lo que se ha difundido, nos asiste a los integrantes de la plataforma el derecho a informar a la ciudadanía de algo que no se ha producido en lo que se refleja en los medios de comunicación. O sea que no ha habido unanimidad. Ustedes están divididos. ¿Por qué consideran ustedes que el mercado provisional debe quedarse en la zona ajardinada? Sí. Sí, vamos a ver. Cuando se hizo, aquello fue una barbaridad, todo hay que decirlo. Digamos que se reduce de forma sensible la superficie de la zona verde. Pero una vez hecho, yo simplemente diría que si se conoce una ubicación mejor para el mercado que la actual, la que hay en el mercado provisional, que alguien lo diga, porque yo desde luego no conozco ninguna ubicación mejor. Hay que tener en cuenta que hay toda una serie de elementos que, digamos, que no favorecen la vuelta al mercado anterior. Por un lado, la peatonalización de la Corredera y la Plaza Ibáñez nos deja que solo el carrer mayor de la Vila y el Salitre son las vías de acceso a ese supuesto mercado. Eso supone un aumento considerable del tráfico, y ahí hay que tener en cuenta que ya Icomos en sus escritos planteó que podían haber problemas. Y en cualquier caso le dio un tirón de orejas al ayuntamiento para diciéndole que tenía que haber solicitado un informe respecto de la afección al patrimonio de la humanidad del Misteri. Entonces, no sabemos lo que diría Icomos en el caso de que se vuelva a un mercado tradicional amplio. Además, hay más elementos. Salvemos Mercat ha pedido que se recupere en su integridad los baños árabes. Hay una parte de los baños árabes que aún está pendiente de excavar, aunque se hizo una cata y se localizó la leñera de los baños árabes, que están aproximadamente enfrente del supermercado VS. Entonces, en caso de que se rescate la totalidad de los baños árabes, quedaría cortada la comunicación entre la calle Salitre y el carrer mayor de la Vila. Además, no sabemos lo que puede aparecer en el resto del espacio que se dejó sin excavar. Vale, ustedes están a favor de... ¿Esto es unánime? ¿La plataforma está a favor de que se siga excavando en la zona? Sí, en su día se firmó como plataforma la petición de que se excavaran todas las superficies pendientes de excavar. Y además eso tiene una importancia notable. Voy a decir por qué. Si se vuelve al mercado, ¿dónde aparcan los placeros para hacer la carga y descarga de sus vituallas? Porque el mercado ocupa lo que tradicionalmente era la superficie para aparcar, cargar y descargar. Gaspar, ¿qué solución apuntan o qué propuesta van ustedes a presentar en el concurso de ideas para ver qué se hace con el viejo mercado central? Evidentemente ustedes están a favor, y ese fue el objetivo principal de constituirse en plataforma, de no derribarlo, mantenerlo, pero claro. ¿Mantenerlo como qué? Porque claro, si quieren ustedes excavar más, ampliar la zona de yacimiento, casi hacen inviable que allí haya una actividad de mercado. Claro, claro. Es decir, hay, digamos que lo que voy a decir es casi una opinión personal, porque es no lo he contrastado suficientemente. Entonces, lo que está claro es que allí hay un espacio precioso para revitalizar el centro. Se podría, por así decirlo, prolongar el carrer mayor de la Vila, digamos, para darle profundidad histórica a los baños árabes. Se podría poner en valor el cementerio árabe con, digamos, el ramal de la acequia mayor que pasa por allí cerca. Tenemos unos refugios que se construyeron, digamos, al calor del conflicto, viendo lo que pasó en el mercado de Alicante, es decir, que el ayuntamiento de aquella época reforzó, por así decirlo, la construcción de los refugios, y en consecuencia lo que hay es un digamos, un conjunto de elementos de mucho interés, ¿eh? Entonces, en el mercado se puede perfectamente poner, por un lado, dotaciones municipales y, por otro lado, hacer una zona de gastromercado similar al mercado de San Miguel de Madrid. Aunque yo también digo que en Madrid hay 3 millones de habitantes, se registran un altísimo número de turistas y, por desgracia, Elche es, digamos, que un municipio de visita de un día, ¿eh? No es, pero, no obstante ello, es muy posible que ese edificio del mercado, convenientemente rehabilitado, podría servir de, digamos, por un lado, para ampliar servicios municipales y, por otro lado, para ofrecer una superficie de gastromercado. O sea, ustedes no estarían de acuerdo que los placeros vuelvan al viejo mercado central, sino que se queden no, en el mercado central. Perdón. Es que yo creo que los placeros no quieren volver porque no hay aparcamiento y porque se plantean el problema de qué hago yo para cargar y descargar todos los días en mi sitio para poder hacerlo. Quiero decir que los propios placeros no están diciendo que no. Con lo que es, quieren quedarse en donde están y ustedes consideran que esa es la mejor solución y el plantear que no, para ustedes sería un despropósito. Claro. Es que por debajo lo que hay es un modelo de mercado subyacente. Es decir, el modelo de mercado que está poniendo en práctica el Ayuntamiento de Elche responde a la crisis de los mercados tradicionales. No se puede volver a un gran mercado con más de 80 puestos. Ya en 1988, en el programa Ten Recordes de Tele-Elche, se señalaban todos los problemas que estaban relacionados con ese tema. En consecuencia, el Ayuntamiento parece que lo que está haciendo es montar mercados de proximidad, en unos mercados que, como son de proximidad, funcionan medianamente bien, y ahí tenemos la Plaza Barcelona, la Plaza de Madrid o el Pla. Y a eso se añaden los mercadillos semanales que hay alrededor de esos mercados. Y por lo tanto, es perfectamente asumible que lo que ha quedado de zona verde, el actual mercado provisional, se puedan instalar una vez un día o dos a la semana mercadillos similares a los mercadillos de la Plaza de Barcelona, la Plaza de Madrid o el Pla. Pues, Gaspar, usted lo ha descrito muy bien, las dos posturas que hay dentro en el seno de la plataforma Salveme el Mercat. ¿Qué puede pasar dentro de la plataforma ahora con esos dos comunicados, con esa división de opiniones, de los que rechazan el mercado provisional que se convierta en definitivo y de los que aseguran, como usted, que es la mejor solución? Claro, digamos que no debe pasar nada, es decir, no estamos en un partido. Lo digo por si se rompe, si se va a romper la plataforma Mercat, Salveme el Mercat. No, siempre han habido diferencias y nunca han habido graves problemas. Vamos a ver, en alguna ocasión el Margalló ha dicho que eso, que había cosas que no las firmaba y no ha pasado nada. O Compromís ha dicho que hay cosas que no las firmaba y se han rectificado o modificado las redacciones. En este caso, desconozco por qué, eso no ha sido así. Se presentó un escrito ya precocinado y el escrito no fue modificado. Se debería haber ido más en la línea del escrito que presentó, digamos, Vicent Soler, haciéndole preguntas al alcalde con relación a la consolidación del edificio de mercado. Pero se introdujo el tema del mercado provisional y entonces ahí pues mantenemos diferencias, que somos una plataforma diversa y por lo tanto lo que hay que hacer es respetarse. Pues muchas gracias por aclararnos lo que se está cocinando dentro de la plataforma y también tengo que agradecerle la referencia que ha hecho del programa de Tele-Elche, el Ten Recordes, que como buen historiador que es, supongo que será uno de los seguidores de este programa. Gracias por lo de buen historiador. No, Gaspar, se preocupan por el patrimonio de esta ciudad. Por ejemplo, acaba de comenzar ahora el derribo de Almacenes Parreño. ¿Qué valoración hace? Pues es que para mí es una noticia triste, porque el edificio tiene su historia y ese tipo de cosas también. Es decir, que casi casi se debería recuperar ese la calle. Esa calle es emblemática. Esa calle es el primer asentamiento de los cristianos en la ciudad medieval de Elche, y estaba justo enfrente de precisamente de lo que estamos hablando ahora, de lo que se llamaba la primitiva puerta de Guardamar. Entonces, digamos que es un lugar con mucha historia que convendría mantener en uso. Pues le recomiendo el programa Ten Recordes de este viernes, porque precisamente habla de la historia de la calle Salvador y de cómo, y se ve, de 1988 es el programa, y se ve cómo se ha transformado urbanísticamente todo ese barrio. Gaspar Agulló, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias. Venga, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. En Ferroque y La Llave, jardines para vivirlos. Generador luz 139 euros. Rollo manguera jardín 15 metros 6,75. Barbacoa carbón 29,95. Césped artificial 7 milímetros rollo de 1 por 5 metros 21,95. Jardines verticales, neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorio riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroque y La Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues después de hablar del mercado provisional, tenemos por delante media hora de música, la música que hemos seleccionado, y vamos a disfrutar en directo de la canción Me Dejó Marchar de Coque Maya, en colaboración con el cantante Iván Ferreiro. Evitaba las miradas y se sentó lejos de mí. Preguntaba sin palabras adivino mi porvenir. Bajaba el tono de su voz, parecía una mujer normal. Después cambiaba de color y empezaba a desnudarse. Me dijo, ven aquí y muerde. Tú necesitas ser feliz. Soy el ángel de la muerte y he pensado mucho en ti. Entonces quise escapar, despegarme de su cuerpo azul, pero me dijo la verdad y escapó por la ventana. Me dejó marchar hace mucho tiempo. Dejó marchar demasiado tiempo. Yo ya no sé si soy un hombre, porque sigo aquí. No recuerdo bien mi nombre. Desde que la conocí, escucho el eco de su voz. Hay un reflejo extraño en el cristal. Me dejó sin corazón. Me dejó sin esperanza. Dejó marchar hace mucho tiempo. Me dejó marchar demasiado tiempo. Me dejó marchar mucho, mucho tiempo. Me dejó marchar demasiado tiempo. Iván Ferreiro, señoras y señores. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Este verano voy a... Y vamos a ir... Allí y aquí. Y nos iremos con... Y a casa de... A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... Y este verano... Este verano es otro verano. Nuevo SUV Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Glasur. Expertos en hostelería e higiene industrial desde 1990. Déjate aconsejar y decide. Comercial Persianera.

con Rosmar y Alonso. 11 y 35 minutos de la mañana y seguimos avanzando con nuestra música. Ahora les dejamos con la cantautora, actriz y empresaria cubano-estadounidense, ella es Gloria Estefan, ha vendido pues millones de discos. De hecho, está considerada como la artista musical con mayores ventas de todos los tiempos. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos, Grammys, y además ha situado a la música latina pues en el panorama anglosajón. Vamos a escuchar una de sus canciones, Oye. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¡Vamos a la playa! ¡Sí!

dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 12 del mediodía, hemos entrado en la última hora del programa La Glorieta y vamos con la siguiente entrevista. Vamos a hablar del movimiento sindical, de las huelgas, porque nos ha llamado poderosamente la atención lo que ha ocurrido. El juzgado, lo publicamos ayer, el juzgado de lo penal número 2 de Elche ha archivado la causa contra 20 personas que participaron en la huelga general de 2012 aquí en Elche. Una decisión que viene motivada por haberse derogado uno de los artículos del Código Penal. Comisiones Obreras durante años reclamó esa derogación a través de su campaña Huelga no es delito. Pues bien, para hablar del significado de lo que hay detrás de esta decisión judicial, nos ponemos en contacto, nos hemos puesto en contacto con el responsable de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras, de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, Iván Campello, a quien tenemos aquí en nuestro programa La Glorieta de hoy y a quien saludamos. Muy buenos días, Iván. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va? Pues antes de ver qué hay detrás de este archivo, primero cuéntenos los hechos. ¿Por qué se iba a juzgar a 20 trabajadores y además por una causa penal? Se enfrentaban a años de cárcel. ¿Qué ocurrió en esa huelga general de 2012? ¿Quién denunció a esos 20 trabajadores? Pues bueno, a ver, fueron motivos diferentes, ¿no? Cada uno fue por un motivo distinto, pero realmente eran trabajadores que ejercían el derecho para hacer piquetes informativos en distintas partes de la ciudad, en distintas empresas, y bueno, por unos motivos o por otros, pues estando tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas, se iría ejerciendo el derecho de informativos a las distintas empresas, a distintos trabajadores y trabajadoras. Pues la policía nacional pues fue identificando a ciertas personas y nos encontramos con el tiempo pues que llegaban citaciones aludiendo a este famoso artículo 315 apartado 3, diciendo que pues que se habían habido coacciones y demás. Bueno, cuando hay una huelga y cuando hay una huelga general, muchos trabajadores ejercen el derecho de piquetes informativos para poder informar a los trabajadores de por qué se hace la huelga, de los motivos por los que se hace la huelga, y bueno, pues en ese ejercicio de ese derecho, pues nos encontramos con que a muchos de ellos se identificó por estar haciendo concentraciones en las puertas de los centros de trabajo, en las que teníamos derecho a hacerse, y bueno, pues por sus distintos motivos. Bien, la policía los identificó y luego llegaron las citaciones por un delito de coacciones. Todos sabemos o recordamos las últimas huelgas generales importantes, que los piquetes informativos siempre han sido lo que más han temido trabajadores que no han querido hacer la huelga o los propios empresarios, precisamente por la violencia en que han actuado en ocasiones anteriores, porque los piquetes informativos siempre parece que lo que querían hacer era imposibilitar la entrada de trabajadores a sus puestos de trabajo cuando había convocada una huelga general. ¿Eso quizá motivó que se incluyera en el Código Penal ese artículo? ¿En qué año fue? ¿Cuál es la historia de ese artículo, del 315? Pues seguramente sería parte de lo que motivaron. Estamos hablando del año 95 y estamos hablando de esa inclusión de ese artículo y seguramente por presiones de ciertas esferas que consultaban a dar un marco legal a ciertos trabajos que se hacían sindicales para informar a los trabajadores y trabajadoras que en muchas ocasiones no es que quisieran trabajar, es que nos llamaban a nosotros, a los sindicatos, para decirnos que no querían trabajar, pero los empresarios los obligaban a trabajar. Y por lo tanto, acudíamos a centros donde éramos llamados para poder hacer ese ejercicio de que esa persona libremente pudiera ejercer el derecho a hacer huelga. Porque aunque ellos trabajadores, algunos de ellos, pudiera ser que a nivel empresarial pudieran decir que querían ejercer el derecho al trabajo, en ese día a nosotros, a los sindicatos, nos llamaban para decir que era mentira y que lo que estaban teniendo unas coacciones internas de parte de los empresarios, diciéndoles que no, que tenían que trabajar, porque si no trabajaban, pues a futuro que no volvieran a trabajar otros días. No digo que todos los empresarios fueran así, evidentemente, no eran todos los empresarios así. Nos hemos encontrado de todo tipo, pero nos hemos encontrado esa estructura en muchos sitios. Pero esa es lo que sí que está diciendo, que ese es el motivo principal por lo que los piquetes actuaban de esa forma, cerraban las puertas y impedían el acceso a los puestos de trabajo. Sí, en algunas ocasiones pues ha habido ciertos excesos en algunos sitios, eso como en todos los sitios, siempre ha habido alguna actuación que indebida que no ha tenido que hacerse, pero en general siempre se ha ido, se ha estado en unas empresas, se ha pedido a las autoridades que nos dejaran hablar con los trabajadores, muchas veces no han querido ni siquiera dejarnos entrar a hablar con los trabajadores, entonces esa presión que se hace para decir, oye, déjenos entrar. En otras empresas se ha cedido a las empresas, se habló con los trabajadores, unos han accedido a ir a la huelga, otros no, y no ha pasado absolutamente nada. Solamente en casos donde ni siquiera nos han dejado ese acceso es donde hemos tenido el problema. Concretamente aquí en Elche, en la empresa Uruguay en su día, pues se habló con los ciertos trabajadores, unos ya hicieron el derecho a la huelga, otros no, y salió gente a trabajar y no pasó absolutamente nada. Pero que es verdad que en algunos de los sitios por donde ya se tensa la situación, pues sí, cuando se tensa la situación, pues porque no se deja el acceso a esa información o por cualquier otro motivo, pues nosotros siempre hemos dicho que ese artículo era muy lesivo porque no dejaba ejercer derecho a la información, a la huelga de muchos trabajadores. Pues entonces llevamos esa campaña de la huelga no es delito porque nosotros venimos tiempo reivindicando que ese artículo no debería de existir, como finalmente ha sido escuchada nuestra campaña y lo han retirado. Vale. ¿Cuándo se ha derogado el 315 este artículo? Que ha motivado el archivo de todas las causas penales abiertas por la huelga general de 2012. Pues ha sido a principios de este año donde se ha derogado ese artículo, y a raíz de esa derogación del artículo, donde venimos, algo que venimos tiempo pidiendo, que se activaran los casos por otros motivos, no solo por la derogación, sino previamente, porque estamos hablando de que era el 2012. Nos encontramos ahora mismo en el 2021, 9 años después, aún seguimos con gente, con trabajadores que estaban en ese entonces, que ya ni siquiera están trabajando aquí, que ni siquiera están aquí, que están fuera de España, incluso algunos de ellos, donde no puede, el hecho de que la justicia haya sido tan lenta y demás, pues al final en este caso pues no, siempre consideramos que esto tampoco es justicia, ¿no? Siempre hemos pensado que debe ser mucho más rápida. Entonces, el hecho del archivo en este caso ha venido bien para este caso, porque a su vez se ha modificado el artículo 315 y al hacer la modificación del artículo 315, pues en el principio de este año, pues ha hecho que el fiscal activara la causa. Pues concretamente, la modificación, ¿qué permite ahora que no se permitía antes? A ver, simplemente lo que hace es despenalizar el tema de trabajos violentos y coactivos, el hecho de los piquetes informativos, ¿no? El hecho de que sean violentos y coactivos. Hay otras partes del artículo penal que habla del tema, no solo por el tema de la huelga, que sí, el hecho de ser violentos y coactivos, porque eso es todo muy, muy, interpretable en cada momento, ¿no? O sea, simplemente que hay un derecho a quitar este artículo, hay un derecho como piquetes informativos, y en el caso de que se ejerza de violencia o coacción hacia cualquier ciudadano, se puede utilizar el Código Penal en cualquier otro artículo, no tiene por qué ser específicamente en ese artículo. Siempre hemos dicho que si hay algunos actos violentos y demás, pues se tendrán que dejar de hacer esos actos violentos, y si tienen que penalizarse, se tendrán que penalizar, pero no específicamente en ese artículo. Claro, porque el artículo que se ha derogado, el 315, ¿qué decía? ¿Ponía nombre y apellidos al piquete informativo? Decía que sí, correcto, que si en el caso de ser actos violentos y coactivos, serían penalizados con penas de cárcel entre 9 meses y año y medio, me parece que es. Entonces, el tema de ponerlo específicamente en ese articulado, lo que hace es que te lo está, si consideramos que no debe de estar estipulado en ningún artículo de eso, porque eso está regulando el derecho a la huelga y el derecho al trabajo, y en el caso de que haya algún tipo de acto violento y coactivo, se tiene que activar el Código Penal en el artículo que toque por hacer ejercer actos violentos o coactivos, no por el hecho de hacerlo en el momento de la huelga o no huelga. ¿Y ahora qué va a pasar si se ha modificado, bueno, este artículo, que era tan lesivo y que supongo que habrá limitado mucho la unidad de actuación de los piquetes informativos? ¿Qué puede pasar en la siguiente huelga que se convoque con los piquetes, bueno, informativos? Se han tenido trabajando, ha habido huelgas, aunque no sean huelgas generales, han habido huelgas sectoriales o huelgas incluso de empresa, que se han venido trabajando de la misma forma que se trabajaba. No ha habido en ningún momento hechos, salvo aisladamente en ciertos puntos, ciertos violentos y coactivos, salvo específicamente en algún sitio muy concreto. Entonces, esos actos que, si pasan actos violentos y coactivos en cualquier opción, se puede activar cualquier proceso del Código Penal que no sea este. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a seguir las mismas relaciones que laborales que se vienen trabajando hasta ahora. Si se convocan huelgas, pues habrán piquetes informativos y seguirá haciendo lo mismo. Y si hay alguien que se sobrepasa con esos piquetes informativos, pues para eso está el Código Penal y los otros artículos que ya vienen regulados. ¿Hay motivos para las movilizaciones, Iván? Y ahora ya cambiando de tema, sí. ¿Hay motivos para las y se lo pregunto justo en el día en que más cara está la luz? Siempre hay motivos para movilizaciones. No podemos ser una sociedad que estemos estanca y dejando mirar gobierne quien gobierne. Siempre hay motivos para movilizaciones. Tenemos, la democracia no es el hecho de ir a votar y cada 4 años y volver a esperarse. Tenemos que movilizarnos por cualquier asunto que consideremos necesario para el hecho de mejorar nuestras condiciones, tanto laborales como sociales. Evidentemente, el tema de la luz, el sindicato ha estado participando en las movilizaciones por la subida de la luz. No creemos que sea lo más coherente hoy en día que la luz siga subiendo con esa liberación que nos vendieron en su día, que iba a ser la panacea, y nos encontramos que sube día a día y cada día más. Hay muchos motivos para movilizarnos y tenemos que seguir movilizándonos en cualquier aspecto que veamos, tanto laboral como social, como de cualquier tipo, por supuestísimo que sí. Y además, gobierne quien gobierne. En cada momento tenemos que ser nosotros, somos la ciudadanía y ser los trabajadores y trabajadoras los que pongamos ese acento en los puestos de trabajo y en la sociedad en general. Aparte de ese encarecimiento del recibo de la luz, el hecho de que ustedes hayan conseguido con una campaña como esta de la huelga no es delito, que se haya derogado este artículo del Código Penal, ¿esto les da más oxígeno o les influencia más o les estimula más a la hora de movilizarse contra la derogación ahora de la reforma laboral? Por supuesto, seguimos insistiendo en lo mismo y creo que es uno de los motivos principales que tenemos que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que estamos en una pandemia y hemos estado en una pandemia y los hechos de movilización no han sido tan fácil. Eso hay que tenerlo en cuenta porque llevamos un año y medio muy duro para todas las trabajadoras y trabajadores y el hecho de concentrarnos, de organizarnos, de hacer, pues no es fácil, no es fácil porque, en fin, también tenemos que tener en cuenta porque la transmisión que hay del COVID-19. Entonces, claro que nos da, de todas maneras, esto nos da impulso, no, por supuesto que nos da impulso, nos da ganas, nos da insistencia en seguir entendiendo que esa reforma laboral fue muy lesiva y que tenemos que hacer lo posible por derogarla en su totalidad, o si no puede ser en su totalidad, todas las partes que se puedan de las más lesivas que hubieron en su entonces. Pues claro que sí, creo que es algo que nos tiene que dar fuerza, ganas y a toda la ciudadanía en general para decir que hay partes de esa, incluso toda la reforma laboral aquella famosa, que la tenemos que seguir haciendo fuerza para poder modificarla. ¿Ustedes quieren que se derogue toda la reforma laboral? Ahora acaba de decir que si no puede ser parte, ¿son conscientes o es verdad que esa reforma laboral, el actual gobierno de coalición no puede derogarla porque una de las condiciones que ha puesto Europa es que no se toque si quieren fondos europeos para la reconstrucción? Por supuesto que somos conscientes y además como sindicalistas nos dedicamos a negociar. Y cuando hay que negociar lo que queremos es que nos sentemos a negociar y que veamos cuáles son las partes. Nosotros queremos que se derogara entera porque siempre hemos considerado que es muy lesiva y tampoco Europa dice exactamente eso. Europa habla de recomendaciones, habla de misiones que tenemos que tomar y habla de posibles sanciones que pudiera hacer en unos casos o en otros. Pero la realidad es que nosotros seguimos insistiendo que la reforma laboral no ha sido buena, el tiempo nos ha dado la razón finalmente, y que creemos que como buenos sindicalistas, si no hay la opción de derogar, hay aspectos muy lesivos que sí que queremos que se toquen, como el tema de la negociación colectiva, que consideramos fundamental para el tema de las relaciones laborales. La negociación colectiva es lo que nos da unas mejores calidades de trabajo y demás. Entonces, creemos que hay artículos muy, muy, muy lesivos que, ya lo he dicho antes, si no puede ser todo lo que nosotros consideramos que debería ser todo, que es por lo que debemos de pelear, pues tenemos que pelear también por partes concretas que sí que nos hacen daño. Entonces, eso sí que se viene trabajando desde el sindicato a nivel nacional, con campañas concretas, con movilizaciones y con negociaciones, tanto con patronal como sindicato, como administración, que es donde tenemos que estar negociando. Tienen mucho que negociar. Elche, Elche no es una isla. Esta reforma laboral, ¿qué trabajo es el que ha dejado en Elche? ¿Y qué tipo de trabajadores y trabajadoras? La precariedad, sobre todo, es lo que más afecta aquí en Elche. La precariedad, sobre todo, e incluso el trabajo en negro. Eso ya se sabe aquí, como la economía sumergida es parte de lo más complejo que tenemos dentro de la ciudad. Y, por supuesto, la reforma laboral en la que hace la negociación colectiva mucho más compleja, mucho más complicada, te pone una espada de Damocles sobre la cabeza en la que te obliga a negociar en unos plazos y unos tiempos y unas formas, en la cual pues no es fácil llegar a acuerdos con patronales que, a sabiendas de que tienen esas normas sobre su mejoradas, pues tienen mucho más fácil la negociación que estaba antes. Y entonces, cuando llegas a llegar con esa reforma laboral en la cual esa negociación colectiva te la deja mucho más complicada, pues nos encontramos que tenemos que llegar a acuerdos muchas veces que no son los que nos gustaría llegar. Entonces, creo que es algo que tendríamos que hacer fuerza para que, tanto en la ciudad de Elche, muy sostenible sobre el calzado, sobre servicios, etcétera, etcétera, donde es muy de aplicación estos asuntos, pues creemos que deberíamos de incidir. Y, por supuesto, Elche no se queda en una isla aparte de todo. Estamos muy, muy afectados por este motivo. La economía sumergida no se puede cuantificar porque precisamente es clandestina, pero ustedes llevan años intentando combatirla y luchando por conseguir que aflore ese trabajo. ¿Qué sectores económicos son ahora los más castigados? Porque esa economía era casi frecuente en el sector del calzado, pero ¿eso se ha trasladado a todos los sectores económicos o hay uno más que otro? No, a todos los sectores no está trasladado, pero sí que hay más en la parte de los servicios, hay mucha parte del el calzado y demás, sobre todo el tema de aparadoras y demás, y luego también en el tema de los servicios, hay mucha parte de los servicios, de la hostelería y demás, en las que nos encontramos. La economía sumergida no es solo el hecho de tener a alguien trabajando sin dar de alta. La economía sumergida es tener a alguien trabajando dado de alta por 4 horas y que me trabaje 10 horas. Eso también es economía sumergida. Entonces, por supuestísimo, en la parte de servicios, pues nos encontramos muchos problemas de ese tipo también, en mucha parte de hostelería, servicios, y que es en los cuales, pues bueno, en Elche y sobre todo en las zonas de las costas y demás, nos estamos encontrando muchos problemas de ese tipo. Desde el sindicato activamos un servicio que era para el tema de denuncias y demás, que está en nuestra página web, que cualquier persona puede entrar en la página web, en Facebook y demás, y puede ver un sitio para poder hacer denuncias en cuanto a, ¿no?, a podamos aflorar esa economía. ¿Está funcionando esa web? ¿Lleva ya años? Sí, llevamos con ella, creo que ya van para 4 años, y a ver, sí que nos ha dado bastante información sobre personas que nos informan de estos problemas. No es todo lo que nosotros querríamos desde el principio, pero sí que nos está llegando con esa colaboración que tenemos también con la Inspección de Trabajo y con las administraciones públicas y con mucha de la patronal reglada, en la que también está de acuerdo en que se denuncie mucho esta parte, porque hay mucha competencia desleal entre ellos mismos, entre la parte patronal. El empleo en Elche se está reactivando. Ahí tenemos brotes, como decían antiguamente en aquella crisis de 2007. ¿Hay brotes verdes en esta crisis? A ver, sí, era evidente que tenía que haber algo de brotes. Otra cosa es si se mantienen en el tiempo o no. Lo que más nos preocupa a nosotros es la estacionalidad, la precariedad y estacionalidad. Sí que es verdad que se está reactivando algo porque, claro, venimos de un año en el que tenemos que tener en cuenta que prácticamente el 2020 lo hemos perdido. Lo hemos perdido en cuanto a trabajo, en cuanto a ERES, en cuanto a ERTES, en fin, todo eso. Pero sí que es verdad pues, que se está notando pues, que ahora mismo hay bastante necesidad de salir y se están reactivando en contratos. Es verdad que muchos de ellos muy, muy temporales, muy vinculados al tiempo estival, pero bueno, esperemos que con estos contratos de horas se conviertan en algo más estable y definitivo y tenemos que trabajar por ello porque sea así. Pues esperemos. Muchas gracias por el trabajo que realizan en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad. Gracias, Iván Campello, responsable de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras. Muchas gracias a todos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Más que rebajas, aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Este verano voy a... Y vamos a ir... Allí y aquí. Y nos iremos con... Y a casa de... A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... Este verano... Este verano es otro verano. Nuevo SUV Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. En Ferroque y la Llave, jardines para vivirlos. Motosierra eléctrica 69,95 euros. Soplador, aspirador y triturador de hojas 39,95. Carro portamangueras 31,50. Programador riego 17,95. Insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping, pulverizadores, desbrozadores, motoazadas, cortacésped, iluminación solar y eléctrica para jardín. Ferroque y la Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 12 y 23 minutos de la mañana y antes de leer las ofertas de empleo que llegarán a las 12:50 con más ofertas en el día de hoy, vamos con la música, seguimos disfrutando de la que hemos seleccionado para esta jornada. Y evidentemente nunca nos falta los Beatles, aquellas canciones que compusieron de forma magistral Paul McCartney y John Lennon. Thank you. 101.4, Teleelch Radio Marca. Cada año el Ayuntamiento de Elche lucha contra el mosquito tigre en zonas públicas, pero para combatir a este insecto tan molesto eficazmente, todos debemos colaborar, usando mosquiteras, tapando recipientes que acumulen agua, utilizando repelentes y limpiando bien tu piscina. Recuerda, al mosquito tigre, ni agua. Es un consejo de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche. Prepárate para este verano. Este mes tienes un San John Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un San John Corando de Urban Kilómetro Cero por solo 21.990 euros, nuevo, a estrenar, matriculado en marzo de 2021, con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35 y en sanjohnalicante.com. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya puedes volver a disfrutar del mítico Águila Bar Conrado del Campo. Con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos y conservando el sabor de siempre. Águila Bar Conrado del Campo, tu casa, la de siempre. Desde 1968, Águila Bar, donde empezó todo. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. ¡Por fin! Ahora sí que sí. Ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano. Y me voy con total tranquilidad, porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en Autosuspensión Eduardo. Todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 12:30 de la mañana, entramos en la recta final del programa de hoy y la canción que vamos a escuchar a continuación se compuso en 1967, I Say a Little Prayer, y desde entonces la han versionado pues infinidad de cantantes y además ha sido escogida para ser el tema principal de la banda sonora de muchas películas. Nosotros nos quedamos con la versión de Aretha Franklin. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, well, I say a little prayer for you. Forever and forever, forever you stay in my heart and I will love you forever and ever. We never were part of how I love you. Forever, forever, forever, forever, you stay in my heart.

El prestigio y la experiencia en reformas tiene nombre. Hogar Mobiliario. Todo en reformas de hogar, cocinas, baños. Y financialo en 39 meses sin intereses. La reforma de tu casa confíala a Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says it, that she takes him by the hand. Oh, daddy, oh, dada, life goes on. Da, la, la, the life goes on. Oh, daddy, oh, dada, life goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a 20 carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, that dee, oh, that da, life goes on, rah, la, la, the life goes on. Oh, that dee, oh, that da, life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a las 12:50 de la mañana, y antes de terminar leemos esas ofertas de empleo que actualizamos de lunes a viernes en nuestra web teleelch.es. Ofertas de empleo que leemos aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca a esta hora, a las 12:50, y que ustedes nos las hacen llegar llamándonos a nuestro contestador automático al 96606-1835. En ese mismo contestador automático ustedes también pueden dejar sus demandas de empleo, que las colgamos en nuestra web teleelch.es. Ahora leemos las ofertas y tenemos una nueva, porque se busca camarero o camarera con conocimientos de cocina y con una experiencia mínima de 2 años. Este es el móvil al que hay que llamar si ustedes están interesados en esta oferta de camarero o camarera, al 634-660-773. 634-660-773. También se precisa un montador de puntas con experiencia en máquina Zerim. Hay que llamar al 696-828118. Se necesitan aparadoras para interior con experiencia en máquina alta.

aquí en el programa La Glorieta para hacer un repaso de la actualidad. Hoy hemos contado con Sacramento Alvear y también con el político Joan Antoni Oltra. Hemos abordado las diferentes cuestiones que en estos momentos pues están ocupando las primeras páginas de nuestros informativos, como el derribo de almacenes Parreño, la guerra del agua por esa defensa del trasvase Tajo Segura y otros asuntos que atañen al Palmeral de Elche o a otros patrimonios, a la gestión de los patrimonios históricos y culturales de la ciudad. También hemos abordado ese acuerdo alcanzado entre el Hospital Vinalopó y la Fundación Salud Infantil para implantar allí, como llevan 15 años en el Hospital General, ahora hacerlo en el Hospital Vinalopó, la atención temprana para los recién nacidos prematuros, con el fin de garantizarles la calidad de vida si presentan algún trastorno en el desarrollo. Y hemos continuado también hablando de la decisión del juzgado de lo penal número 2 de archivar la causa contra 20 trabajadores y trabajadoras que fueron denunciados por la Policía Nacional por supuestas coacciones al trabajar como piquetes informativos en la huelga general de 2012. Hemos hablado de la repercusión que está teniendo el haber conseguido este año que el Gobierno derogue uno de los artículos del Código Penal que tienen que ver con la acción de los piquetes informativos. Y también hemos abordado el asunto del mercado provisional entrevistando a uno de los representantes de la plataforma Salvem el Mercat, porque hay divisiones dentro de la plataforma en cuanto a la decisión del equipo de gobierno de dejar el mercado provisional donde está y convertirlo en definitivo. Hay quien no lo quiere y hay quien considera que no hay alternativa. Estos son algunos de los temas que hemos abordado en este programa que ha durado 4 horas y que volverá mañana a las 9 a estar con todos ustedes. Ahora les dejamos con una mujer que ha nacido en un seno de grandes artistas. Su padre fue el genio brasileño João Gilberto. Ella es Bebel Gilberto. Con su música, con esa bossa nova tan especial, les decimos adiós. Mañana jueves regresamos.